Voy a leer las notas que el otro día les alumnes se pasaban mientras estaba yo dando la clase. Hay una en la que salgo yo dibujado y pone: el motor de la historia es el mariconismo y ETA. Aquí pone: el profe la chupa. Y sale una escalera pintada y alguien puso: y a nosotros se nos hacía raro, ¿por qué chupaba escaleras? Y también han dibujado el anagrama de ETA. Han dibujado también mi tatuaje que tengo en el brazo, que el otro día lo llevaba, hoy lo llevo cubierto porque hace más frío, pero el otro día lo llevaba, que son dos pollas cruzadas, y las han dibujado con más pelo en los testículos del que tienen en mi tatuaje, no sé por qué, y en vez de las X que tengo al lado de las dos pollas, han dibujado esvásticas. No sé por qué razón. Y también alguien pasó como un pasquín que pone: vota doctora Pola. For anarchy, entre paréntesis, parlamentary. Y la ha circulada. Es verdad, había una amenaza también a una alumna que la amenazaban por pelota, creo, ¿no? Por intervenir mucho en la clase. Pero no, esa amenaza no ha aparecido por ahora, que sepa. Vale, pues voy a empezar, ¿vale? Muchas gracias a la gente que habéis venido. Hoy voy a intentar hablar en 2 horas de 1200 años, ¿vale? Así que voy a hacer críptico. Supongo que, como habéis dado cuenta en la programación, lo que voy a intentar hablar en este curso es de historia contemporánea, que al final es mi especialidad, y porque también parte de la idea de este curso es conocer nuestra historia más reciente, también para darle una explicación mayor a eventos que ocurren, ¿no?, en la actualidad. Al final estamos en un Ateneo Libertario. Las instrucciones históricas de los Ateneos Libertarios son mirando hacia el presente, como la historia en sí misma. Bueno, esto ya hablé en la clase anterior. Que lo dicho, que voy a intentar hacer este reto. No sé si lo conseguiré, no sé si voy a explicar bien las cosas. Os insto a preguntar si alguna cosa no la entendéis, ¿vale? También voy a ir bastante rápido, lo cual puede favorecer que algunas cosas no se entiendan. Me lo decís y vuelvo atrás, ¿vale? Y no sé, igual algún. O sea, lo que voy a comentar, voy a intentar que sea lo más cercano a la realidad, digamos, por si es que existe la realidad, pero que la Edad Media y la Edad Moderna no son mi especialidad. Conozco de ambas épocas, pero no. O sea, me pueden bailar cosas, ¿vale? Que igual hablando de concreto, de contemporánea en general, de algunas cosas de contemporánea en particular, no dudaría, ¿no?, de lo que estoy hablando, pero en este caso igual sí que alguna cosa me baila, alguna cosa igual digo, uy, pues no estoy seguro ahora mismo, no me acuerdo quién era este, yo qué sé, pues cosas de este tipo, ¿vale? Así que me disculpo ya de antemano si cometo algún error, ¿vale? Porque puede ocurrir. No obstante, os insto a creeros la mayor parte de lo que os voy a comentar, ¿vale? Esto era la península ibérica aproximadamente, había muchos más pueblos, ¿vale? Hace 2300 años, antes de la primera invasión romana, ¿vale? Había diversos pueblos, se les suele aglutinar, mal hecho, por otra parte, se les suele aglutinar en íberos, celtas y tartesos, que más o menos eran, bueno, y también estaban meclaus, ¿no? Celtíberos, que estaban como por esta zona de aquí, pero eran muchos pueblos muy diferentes, ¿vale? Y luego había más pueblos. Los cántabros, los astures y los vascones igual son los más famosos que pues están en los lugares que ahora mismo ocupan las comunidades autónomas respectivas. Pero bueno, había muchos pueblos más. O sea, hay zonas, yo qué sé, por la zona de aquí, por ejemplo, hay mini, o sea, en mapas así más especializados, hay mini territorios en plan de pueblos que eran, yo qué sé, pues que era mucha peña, pero que eran culturas muy concretas, ¿no? Pero bueno, sí que en general se dividen esos bloques para simplificar, que también es lo que voy a hacer hoy. Había habido colonias griegas, ¿vale? Sobre todo en la costa. Algunas ciudades de la costa catalana y valenciana vienen de antiguas colonias griegas. No me acuerdo ahora de la que había en Girona. Bueno, se me ha olvidado. Pero bueno, y había lugares más. Y luego hubo también comercio y algunos asentamientos fenicios, que era peña, pues que más o menos de lo que podría ser ahora mismo, de lo que se llama ahora mismo Oriente Próximo, desde aquí. Y hacia el año 200, un poco antes, Cartago, que era un imperio que más o menos estaba en el norte de África, estaba en lo que ahora mismo sería Túnez, Argelia, o sea, la capital de Cartago, que era Cartago, estaba muy cerca de lo que ahora es la capital de Túnez, ¿no? En cierto momento conquistaron parte de esta zona, ¿vale? La capital de la colonia de aquí era Cartagonova, que ahora es Cartagena, es la misma ciudad, sí, existe desde ahí. Y entonces, en cierto momento, bueno, tenían piques por el comercio y por más movidas. Voy a comentar todo muy rápido, ¿vale? Pero habría que profundizar mucho más, ¿vale? Total, que en cierto momento, con la excusa de la guerra contra Cartago, Roma invade esta parte de la península ibérica. Es la parte que les interesa, sobre todo porque es la zona en la que tiene influencia Cartago, principalmente, que es la zona así más mediterránea. Conquistan esta zona y la dividen en dos provincias. Este mapa es como del año 150, más o menos, antes de Cristo, ¿vale? La dividen en la España de Citerior y en la España Ulterior, ¿no? Que era, bueno, era Citerior era más cercano, Ulterior era más alejado, ¿vale? En latín. Y en cierto momento, a partir sobre todo del, justo en el contexto del final de la República, el inicio del Imperio, o sea, en el siglo I, más o menos, antes de Cristo, bueno, el cambio, más o menos, que ocurre durante muchas décadas, ¿vale? Este proceso, ¿vale? Pero bueno, sobre todo el emperador Augusto, que esto es ya poco antes del nacimiento de Cristo, me da un poco de pereza utilizar esta terminología, pero ya todas estas fechas están puestas siguiendo el calendario cristiano. Acaban haciendo una invasión entera de toda la península. Este mapa es un poco, o sea, vale, administrativamente era así, pero hubo zonas de la península ibérica que no consiguieron conquistar nunca los romanos, sobre todo la parte norte, ¿vale? No, esto de poner tarraconense aquí y todo esto del mismo color, bastante cuestionable. Y también por esta zona también tuvieron también problemas, en lo que ahora es en la costa atlántica de Portugal. Pero bueno, pues eso, pues hace 2000 años aproximadamente el Imperio Romano, pues eso, pues entra aquí, conquista gran parte de la península, hace varias divisiones territoriales, esta es una de las que más tiempo se mantiene. No sé si os llega a la vista, pero hay algunas de las ciudades que actualmente existen que están ya aquí, fundadas por Roma. Tarraconense, bueno, y aparte luego las conectaron todas mediante varias vías, que bueno, no voy a entrar en ellas, pero bueno, que estaban conectadas. Esto es el año, pues el siglo I, más o menos, de ya de nuestra era cristiana, digamos. Esto es una intro, ¿vale? Es para que no, de repente es como, peña, el reino visigodo, nada, y es como, ¿y esa peña quién coño son? ¿De dónde vienen? Vale, pues para que no os quedéis en plan de esto qué es. De hecho, podría haber ido más atrás, ¿vale? Lo único que no he querido por no joderos la vida, pero podía haberme retrotraído a, bueno, a Altamira, a la prehistoria, lo que se llama prehistoria. O sea, he empezado por los pueblos que había antes de que Roma invadiera, pero es que antes había otros pueblos, que no sé, a veces ni siquiera, o sea, a veces en vez de nominarles como con la cultura que eran, de hecho se les denomina como se les denominaba en la historiografía romana, pues se les denomina como la gente de según los instrumentos que manejaban o el metal que manejaban, ¿vale? Lo cual me parece un poco vejatorio, cuanto menos. Pero bueno, pues eso, veis varias ciudades que todavía existen, o sea, que ya existen, no que todavía aún no han explotado. Vemos, pues yo qué sé, César Augusta, que es actualmente Zaragoza, Torga, Asturica en esta época. La capital de Tarraconense, como indica su nombre, era Tarraco, que actualmente es Tarragona. No sé si había estado en Tarragona, pero tiene mogollón de vestigios de época romana. La capital de Lusitania era Emerita Augusta, que era en Mérida. Viene de ahí el nombre de Mérida. Y bueno, había unas ciudades más que actualmente pertenecen a Portugal. Y la capital de la Bética, que coincide más o menos con lo que es ahora Andalucía, la capital era Hispalis, que es la actual Sevilla. Bueno, no es. Hispalis está muy cerca, ¿vale? Pero bueno, Sevilla está donde está porque Hispalis estaba en su día. Y bueno, hay varias ciudades más que conocemos como Córdoba, que también se fundó en Córdoba, ¿no? Se llamaba en ese momento. Esta fue una de las la administración que más duró. Cuando empieza a estar en el imperio en crisis, cada vez más. Bueno, ocurren muchas cosas en el imperio, ¿vale? O sea, la única gente que tenía la ciudadanía era la que era ciudadana romana, o sea, romana de Roma, o sea, ni la gente del sur de Italia, ¿vale? De lo que es ahora mismo Italia tenía la ciudadanía. Pero Caracalla, en el medio del siglo III, ¿vale? O sea, como unos años antes del año 300, hace un edicto que hace toda la gente del imperio ciudadana. Y bueno, esto hace que se replanteen varias administraciones territoriales, políticas, dentro de todo el imperio. El imperio romano llegaba, o sea, era todo el Mediterráneo, ¿vale? No sé si os hacéis la idea, era todo, absolutamente todo el Mediterráneo, ¿vale? Y todo es esta península, lo que es ahora mismo la costa marroquí, Argelia, Túnez, Egipto, Libia, de hecho Libia viene del latín, el nombre de ese país, la actual Palestina, Siria, Turquía, Grecia, por el norte llegaban hasta Colonia, en Alemania, toda Francia y la mayor parte de la actual isla de Inglaterra. Llegaban más o menos hasta Escocia, eso era lo más al norte que llegaron. También tenía que pasar un frío siendo de donde eran. De hecho, al Mediterráneo lo llamaban el Mare Nostrum, ¿vale? Que, o sea, el mar nuestro, ¿no? Así que, o sea, porque es que era todo, o sea, el Mediterráneo era suyo, absolutamente, ¿vale? Y en cierto momento, un poco después del año 300, el imperio se divide, bueno, hay varias El imperio comienza a entrar en crisis, más o menos, a partir del siglo III, IV. Comienza a entrar una crisis económica, política muy fuerte. Comienzan a no ser capaces de repeler a los pueblos germánicos que vienen a esta zona. Y, bueno, entran en crisis muy grandes. Una de las formas de paliarlo es cambiar las administraciones. En cierto momento, el imperio se divide en dos imperios, ¿vale? Bueno, ocurren muchas cosas entre medias, pero al final se divide el Imperio Occidental, con capital en Roma, pertenece, o sea, Hispania, que es como lo llamaban a esta zona el Imperio Romano, se queda en la parte occidental, ¿no? Y el Imperio Oriental, con capital en Constantinopla, la actual Estambul, ¿vale? Y ese imperio continúa, después de la caída del Imperio Romano, continúa hasta el año 1453, ¿vale? O sea, que dura muchos años, ¿vale? Bueno, pues en cierto momento, en estos cambios políticos que hay internos, pues vuelven a reconfigurar otra vez la administración territorial. Bueno, ponen varias provincias nuevas, lo dividen en cinco, creo que son, sí. Ahí lo tenéis, tampoco voy a las provincias que son. Luego esto, como también lo voy a subir a los blogs y tal, pues tampoco hace falta que vaya diciendo cada provincia. Pero bueno, también hay varios emperadores en esta época que son de origen hispano. Uno de ellos es Teodosio, que es uno de los que... Es el que, bueno, Diocleciano creo que es el primer emperador que es cristiano, si no recuerdo mal, porque en Roma había otra religión, pero el que hace el edicto que genera que el imperio, la religión oficial, sea el cristianismo, es Teodosio, que era de Hispalis, precisamente, de la actual Sevilla. Entonces, a partir de debido a la crisis que hay en el Imperio Romano, en cierto momento Roma comienza a perder el control de las regiones que están a su cargo, y esto le pasa también en Hispania. Al final comienzan a entrar, a partir de finales del siglo IV, principios del siglo V, comienzan a entrar otros pueblos en la península ibérica. Bueno, entran sobre todo cuatro pueblos: los alanos, los vándalos, los suevos y los visigodos. Los visigodos vienen de la zona germánica, bueno, los godos en general. Luego se dividen en visigodos y ostrogodos, porque los visigodos son los del sur y los ostrogodos son los del norte, ¿vale? Los que ahora actualmente Francia. Con los godos, Roma sí puede hablar de tú a tú, sí que puede negociar. Y en cierto momento, en el año 418, Roma permite que haya un reino visigodo con unas relaciones muy cordiales y de cierta pleitesía, digamos, hacia Roma, que es lo que se llama el primer reino visigodo, ¿vale? Que comienza en el año 418 y termina en el año 507, cuando ya se hace el reino, cuando es ya el reino visigodo ya con capital en Toledo, que ya es el oficial, ¿no? Ya es, digamos, el que voy a empezar a hablar. Entre medias, en el año 476, que varios pueblos acabaron invadiendo el Imperio Romano de Occidente, el Imperio de Oriente consigue mantener su frontera, que ahí recibe los ataques de los hunos, los hunos venían de lo que es ahora mismo Mongolia, más o menos, y avanzaban hacia Europa, y entonces los demás pueblos iban huyendo, por eso los visigodos llegaron aquí. Y bueno, acabaron entrando en Roma, acabaron saqueándola, y más o menos en el año 476, y ese año más o menos es el que se considera que es el que se termina el Imperio Romano de Occidente. Pero el de Oriente, como he dicho, continúa. Esto es muy importante, ¿vale? Porque el Imperio de Oriente va a salir varias veces a lo largo de la clase. Recordadlo, ¿vale? Que todavía el Imperio Romano no ha caído del todo. Hoy charlaba con unas colegas de cuando iba a la facultad y teníamos la broma de que cuando cayó Roma, todo el mundo eran los herederos de Roma. Todos. O sea, esto, los visigodos eran los herederos de Roma, los reinos cristianos de la Edad Media, herederos de Roma. Todos eran la continuación directa de Roma. El Imperio de Oriente, Bizancio se empieza a llamar a partir de ahora, era también. Luego el Sacro Imperio Romano Germánico, luego eran los zares, todo el mundo después ya era en Roma. Bueno, en el año 507, a raíz de varios movimientos territoriales que hay y varias movidas, cuando comienza ya comienza, y ahora sí, estamos comenzando la clase. Bueno, he estado 15 minutos hablando de la intro. Vale, entonces en el año 507, ¿no?, es cuando empiezo la clase, porque, o sea, cuando digamos, empieza entre comillas la Edad Media, porque, bueno, esto es mucho, bueno, primero voy a hablar. Edad Media es un término que no me gusta nada, ¿vale? Lo estoy utilizando porque estoy hablando de concepto de la historiografía, pero Edad Media es como que es un periodo medio, o sea, entre la grandeza del Imperio Romano y el momento en el que las letras, el Renacimiento, se vuelve a recuperar lo romano, la razón, etcétera. A mí me parece una basura nombrar a 1000 años de historia como un periodo de transición. O sea, en esos 1000 años pasaron cosas muy importantes y que eran algo que se hacían por sí mismas, no porque antes había una época esplendorosa y luego iba a venir otra. O sea, me parece una falta de respeto muy grande llamarlo Edad Media a la gente que vivió en esa época. Imaginaros que a nuestra época, en el futuro, se le llama una época de transición entre, yo qué sé, Yo qué sé, el fascismo de los años 20 y el fascismo de dentro de 40 años, yo qué sé. Espero que no acabemos así, ¿no? O sea, sería una basura, la verdad. Sería una falta de respeto para la peña que estamos en esta época, y lo es para la peña que vivió en esa época. Pero bueno, yo qué sé, voy a utilizar los términos estos, pero quiero destacar que me parece una bazofia, y evidentemente el término Edad Media a día de hoy está bastante cuestionado también por la propia historiografía, ¿vale? O sea, por lo que estoy comentando y por más cosas. Así que volviendo a la cuestión de los visigodos, primero había varios conflictos, ¿vale? Cuando se instaura el reino visigodo, que es lo que estaba pensando antes y no me salía, hay varios conflictos en el ambiente, ¿vale? Que están generando problemas muy grandes. Uno es que los visigodos, el cristianismo lleva existiendo ya unos 400 años, más o menos, con implantación bastante importante en la población, en la religión oficial del Imperio Romano desde ciento y poco años antes de que se instaure el reino visigodo, pero está habiendo ya disputas por la ortodoxia del cristianismo, ¿vale? La historia típica de todo el cristianismo que sigue existiendo, ¿vale? Hay varias movidas que se catalogan herejías, pero muchas, o sea, en el siglo V ya hay, y VI hay como ya 15 herejías, ¿vale? Fácilmente. Herejías es lo que la ortodoxia católica, bueno, católica y otras fes, pero sobre todo la católica, considera que eso no es verdaderamente cristiano, ¿vale? Y ya en este momento hay un montón, ¿vale? De hecho, en esta época surge una en lo que es ahora mismo Galicia, que se llama el priscilianismo, que bueno, pero hay que bueno, se reprime a sangre y fuego como todas, pero bueno, que es la tónica habitual. Y entonces una de las herejías es el arrianismo, que viene a ser que el catolicismo piensa que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el arrianismo piensa que no es el Espíritu Santo, que no tiene esa vertiente tan espiritual. Esto al final, lo estoy hablando, podemos reírnos de nuestra época, en plan, vaya toláis que están ahí discutiendo de estas tonterías. Pero en esta época, y durante todo el periodo que voy a comentar ahora mismo, y hasta el siglo XIX va a ser así, religión y política es lo mismo. La gente no se hace de una herejía o de otra porque, ah, mira, sí, me ha convencido, es verdad, que no es el Espíritu Santo Jesús, no, no. Se hacen de esa fe porque hay intereses políticos detrás, intereses de generar estados, intereses de cierto control social sobre cierta población, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo, porque esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale? De cara a todo lo que lo habéis entendido, queréis que lo vuelva a explicar. Entendido, vale, muy bien. Va a pasar todo el rato, ¿vale? Sobre todo cuando empieza a hablar de la reforma luterana en el siglo XVI, que llegaré en algún momento, está como por aquí, pues ya esto va a ser ya, se va a entender más todavía de lo que puedo decir ahora. Así que cuando llegan los visigodos se encuentran con que son arrianos y gran parte de la población de Hispania es católica, pero ellos quieren imitar al Imperio Romano, lo imitan en las instituciones, a veces es de verdad, o sea, los cargos municipales, los cargos de gobierno son el mismo nombre que con el Imperio Romano, ¿vale? Llega hasta ese nivel. En el arte, incluso, intentan imitar pues las columnas estas tan prototípicas, ¿no? De Roma, que al final se las imitaron a Grecia, en realidad, pues las intentan imitar también a la hora de construir, pero se ve que no tienen mucha idea de muchas cosas, y yo que sé, te hacen edificios pequeñitos, como las iglesias estas, ¿no? Que conocemos igual, Santa María del Naranco, Oviedo, algunas, bueno, esto es un poco posterior, pero bueno, que es ese estilo, ¿no? Iglesias pequeñitas que intentan imitar un poco Roma, pero no les sale del todo bien, ¿no? Para que veamos la idea. Y aparte, la Hispania romana, que como he dicho, ya no estaba del todo unida, o sea, todavía faltaban territorios por conquistar por los romanos, pero es que en esta época ya esto es ya, bueno, ese es como el mapa un poco del primer reino visigodo, pero es que ya a partir de este año ya hay un nivel de desunión, o sea, ya no es una provincia unida, hay tropecientos mil territorios diferentes que están en disputa. Ese es el primer reino visigodo, ¿vale?, que llega hasta aquí. La capital estaba en Tolosa, era la actual Toulouse, pero bueno, se llamaba Tolosa, en latín se llamaba Tolosa. Sí, también hay una Tolosa en Guipúzcoa que encima está cerca, pero bueno, tampoco no consiguieron controlar la mayor parte de la actual Euskal Herria, así que diría que Tolosa no estaba en territorio visigodo en ese momento, no estoy seguro, pero probablemente no. Pero bueno, a partir de negociar con los ostrogodos, con los futuros francos, se reduce hasta lo que era la antigua Hispania. Así que los visigodos se encuentran con esto, ¿vale? Se encuentran en esta movida. Vale, estos mapas son el primer reino visigodo, con capital en Toulouse. Y a partir del 507 hay un reino visigodo nuevo, fruto de que ya no cuentan con los ostrogodos que están al norte. Los ostrogodos hacen otra movida y luego se acaban convirtiendo en los francos. Y luego seguro que, por etimología, podéis imaginar que los francos son la actual Francia. En el año 507 hay un nivel de desunión muy grande dentro de la península. Como he dicho, los visigodos quieren y recuperar esa movida de la unión, ¿no?, de toda la península, que, como reitero otra vez, no fue verdad, porque nunca consiguieron someter ni a los astures, ni a los cántabros, ni a los vascones, pero bueno, lo intentan, digamos, y se encuentran con varios frentes diferentes, muchos frentes, pero voy a explicar sobre todo tres, que creo que son los más graves. Se encuentran con que estos pueblos de aquí arriba, bueno, primero se encuentran con los enanos y los vándalos, que son otros pueblos que han venido durante el siglo V, un poco antes. Uno de los reyes de esta zona, como decía, el año 500 y poco, Alarico, que es como el primer rey visigodo tan más grande. No sé si sabéis esta movida que en el franquismo, bueno, y posteriormente, a la gente que estudiaba esta época le obligaban a aprenderse los reyes godos. Entonces está toda una generación, la de, yo qué sé, peña que tiene unas 60, 70, 80 años, está traumatizada, ¿vale?, con los reyes visigodos, porque les obligaban a aprenderse toda la lista. Y es que hay reyes visigodos que duraron unos meses, que no tienen ninguna importancia, porque estaban todo el rato, sobre todo en el siglo VII, están todo el rato peleándose sin parar, se matan, se hacen traiciones, tres guerras civiles a la vez, o sea, yo qué sé, que es que no es preciso, ¿vale? Os voy a decir cuatro o cinco reyes como mucho y ya está. Alarico igual es el más conocido, es el primero más conocido, porque es el que consigue echar a los vándalos y a los alanos, y bueno, es el que intenta hacer esa unificación de la península, que no sale muy bien. Por un lado están esos, que vale, los echan. Y luego por otra parte están los vascones, los cántabros y los astures, que va a ser una lucha permanente. O sea, no van a conseguirlo nunca. Van a obtener alguna victoria pequeña. De hecho, o sea, lo tomaban a nivel tan personal, la cuestión esta, que cuando tomaron una ciudad de los vascones, que fue la única que tomaron en toda esta época, la llamaron Victoriacum. Se ha dicho que era Vitoria, pero no es Vitoria, ¿vale? Es otra ciudad diferente. Pero por mucho tiempo se pensó eso. O sea, era ya algo ya personal, en plan de, no les conseguían someter a los vascones, de ninguna manera. Luego, encima, habían entrado una peña que también habían tenido relación con el Imperio Romano y habían amitado un mogollón de cosas del Imperio, que eran los suevos. Al contrario que los alanos y los vándalos, los suevos consiguieron establecer un reino en lo que es ahora mismo el norte de Portugal y la actual Galicia. El otro día estuve en un castro suevo, de hecho, y es tremendo, castros. Esta peña duró un siglo, más o menos, aproximadamente. Y eso, les empezaron a hacer campañas hasta que ya consiguieron ya tirarles. Y luego estaba por el sur el Imperio Bizantino. Es una época aparte de esplendor del Imperio Bizantino, como a principios del siglo VI, en el que está Justiniano, que es un emperador muy, bueno, igual os suena, es un emperador muy famoso, pues que intenta otra vez volver a reunificar el Imperio Romano, porque como él es el verdadero seguidor, ¿no?, o sea, el seguidor, el continuador del Imperio, pues entonces hay que volver a hacer el Mare Nostrum, ¿no? Hay que volver a tomar todo lo que antes era Roma, hay que volver a tomar todo, ¿no? Entonces invaden la península ibérica por el sur y se establecen durante bastante tiempo, más de un siglo, en algunos de los territorios. Y es que además contaban con la movida de que los visigodos eran arrianos y esta gente era católica. Así que mucha de la gente que vivía por esta zona y más allá simpatizaba con el Imperio Bizantino porque eran católicos. Y no con los visigodos que eran arrianos. No sé si me habéis entendido. No sé si estáis viendo con este ejemplo que la política y la religión es totalmente, o sea, está completamente unida, ¿no? En esta época, es una época previa a la secularización del siglo XIX, es una misma cosa, ¿no? El Imperio Bizantino. Imperio de Oriente, Romano de Oriente, que va a continuar 1000 años más todavía, casi, ¿eh? Bueno, 900, más o menos. Bueno, y también tenían las Islas Baleares, bueno, esto va a durar durante mucho tiempo, ¿vale? Hay dos reyes visigodos que son muy importantes, ¿vale?, para el proceso de centralización del poder y de evolución del reino visigodo, que son Leovigildo, que es el que empieza los nombres son muy divertidos, ¿vale? Hay algunos que son verdaderamente, ¿cómo se llama este? Hermenegildo, por ejemplo, que se pelea con otro más, creo que con Recesvinto, bueno, es Leovigildo es el que inicia las primeras guerras para, como dirían a los fachas, para unificar España, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y nada, empieza la guerra contra los suevos y la guerra contra los bizantinos. A los suevos más o menos los va a dejar medio ganados. Estoy hablando de más o menos, o sea, Leovigildo reina entre el año 572 y 586, ¿vale? Pero los bizantinos se van a resistir unas cuantas décadas más, ahí en zona, sobre todo la parte más cercana a la actual Grecia, ¿no? Que era donde estaban al final, la parte de aquí, ¿no? De, pues lo que es ahora mismo Valencia, básicamente, se va a resistir un poco más. Pero al final van a conseguir tomándola. Y luego va a haber un acto político, religioso, que va a ser determinante, principalmente en la expulsión del Imperio Bizantino. Sí, exactamente. Eran cristianos todos, pero la gente se sentía más afín al Imperio Bizantino porque al final eran la fe católica romana, ¿no? Aunque estuvieran ahora en... Sí. Y los otros eran de otra... Bueno, y aparte también los otros eran medio latinos. Los otros eran medio latinos, aunque también eran medio griegos. Pero bueno, que había habido mucha aculturación latina también. Y los visigodos eran germánicos. Al final también había una parte también cultural, étnica, que también pues, les hacía empatizar más a la población con Bizancio, ¿no? Bizancio, lo reitero, Bizancio es una forma de llamar al Imperio Romano de Oriente, ¿vale? El Imperio Bizantino, Bizancio, bueno, vuelvo a recordar, la capital Constantinopla, actual Estambul. En cierto momento hay una liada otra vez dentro de la fe católica, como se llamaba, o la fe romana, como se llamaba en este momento, y terminan divididos otra vez en católicos y en ortodoxos, ¿vale? Que es la actual movida. Cuando caiga el imperio bizantino, en el año 1453, la fe ortodoxa va a pasar a estar sobre todo con capital en lo que es actualmente Rusia, ¿no? Digamos. Pero bueno, ahí va a estar el patriarca principal. Pero bueno, pero por ahora aún no se ha producido el cisma, ¿vale? Así que un punto que hace finalmente, o sea, que consigue expulsar a los bizantinos de esta zona es que en el año 589 Recaredo, que es uno de los reyes el sucesor de Leovigildo, es que hace mucha gracia, ¿vale? Y no he dicho nada, o sea, hay nombres de reyes godos de verdad que son y lo peor de todo es que todavía están en los índices de que le puedes llamar a tu hije Leovigildo, Hermenegildo, Recesvinto, cosas de estas, ¿no? Claro, nadie lo hace porque son nombres legales, ¿vale? Que le podrías poner a tu y hay gente que lo hace, eso es lo peor, por suerte muy poca. En el año 589 Recaredo se convierte al catolicismo, entonces ya los godos, bueno, se convierte él y convierte el reino, pasa a ser un reino católico. En el tercer concilio de Toledo, creo que es, Toledo es la capital del reino visigodo, ¿vale? El actual Toledo, ahí estaban todas las cortes, no voy a entrar a, bueno, no se llamaban cortes, se llamaba de otra manera, algo más latín, pero bueno, que no voy a entrar a explicar las instituciones del reino visigodo, pero bueno, eran imitaciones en pequeñito de Roma, como he dicho antes, tenían su cancillería, el clero tenía un papel muy importante en el reino visigodo, muy muy importante, al punto de que la ley era pasada, ¿no?, con los filtros del catolicismo y de los obispos. San Isidro de Sevilla es uno de ellos, San Isidoro, perdón, más conocidos. Y un dato muy importante también es que hay la primera compilación de derecho romano posterior a la caída del Imperio Romano, que es el Liber Iudicorum, en el año 654, siendo rey Recesvinto, que es la primera compilación legislativa, digamos, que hay posterior a la caída del Imperio Romano, y que esta legislación va a llegar a nuestros días. Básicamente, el derecho que manejamos actualmente es derecho romano, porque los romanos nos invadieron y porque los godos nos invadieron y querían imitar a Roma, ¿vale? El Liber Indicorum lo vamos a volver a encontrar en el siglo XIII con el nombre de Fuero Juduo. Y va a pasar todo el derecho que se va a ir desarrollando con los reyes católicos, etcétera. Vale, a partir en los últimos años del siglo VII y principios del siglo VIII hay permanentes guerras civiles y luchas por el poder y se envenenan, se matan, como he dicho, duran algunos meses algunos reyes, hay peleas constantes por el poder dentro de diversos bandos ¿el qué? No, esto dentro de los godos. Los bizantinos ya en el año 620 y algo ya se terminan de ir ya del todo. Estoy hablando ya del año 670 más o menos en adelante, incluso un poco antes podríamos irnos. Todo el rato hay guerras civiles, enfrentamientos, se matan. Bueno, la cosa está, aparte, esto está generando problemas graves económicos y políticos dentro de todo el reino. Y esto coincide con que a mediados del siglo VII se empieza el primer reino musulmán, en lo que es actualmente Arabia Saudí, en torno a la Meca, y esto acaba generando una estructura imperial muy grande, que es el Imperio Omeya, con capital en Damasco, la actual Siria, que comienza a expandirse. Se expande por la zona actual, ¿no?, de lo que llamamos Oriente Próximo, y se empieza a expandir por el norte de África. Y cada vez tienen más peso en la política internacional del momento y cada vez están más cerca de la península ibérica, básicamente. Y entonces, en el año 700 y poquísimo, muere Vitiza, que es pues el último rey más o menos que está más o menos estable, rey godo que está más o menos estable, y esto genera una guerra civil por el trono de godo, ¿no?, entre Rodrigo y Aquila II. Ambos se consideran reyes a sí mismos, ¿vale? Y entonces, en cierto momento, la historiografía se contradice en este punto, ¿vale? No se sabe si aprovecharon la coyuntura el Imperio Omeya para entrar o Aquila II llamó al Imperio Omeya, le dijo, oye, ayudadme y cargaros a este. Y luego se le fue de las manos. La movida es que en el año 711 cruzan el Estrecho de Gibraltar las tropas omeyas y se enfrentan al ejército del rey Rodrigo en Guadalete. El ejército del rey Rodrigo es fulminado, básicamente. Rodrigo desaparece, moriría seguramente. Y en ese momento, pues el Imperio Omeya dice, bueno, pues... ya que estamos, pues vamos a seguir avanzando. Ha sido muy fácil derrotar a esta gente, pues vamos a continuar. Y en los siguientes años van a continuar. O sea, lo que queda del Imperio Visigodo se va a acabar. O sea, en el año 720, más o menos, se cree que Aquila II también muere en combate en algún momento contra el Imperio Omeya. Y el sucesor de Aquila II también, no me acuerdo el nombre. Y en el año 720, más o menos, tienen la gran mayor parte de la península ibérica. Ah, vale, bueno, las jurisdicciones del imperio, digo, del reino visigodo, pero bueno, que sin más. Que por cierto, llegaban una parte de Francia, ¿vale? Pequeña, que no lo he dicho antes, tenía una provincia más. Pero bueno, esto era más o menos, pero como he dicho, estos mapas son un timo, o sea, esta zona no la controlaban. O sea, toda esta zona de aquí era, no podían entrar, los mataban. Pero bueno, yo qué sé, que también está muy bonito poner, mira, España está bonita en el siglo VIII, mentira. Pero bueno, yo qué sé, al final, estos mapas al final, pues eso, pues sirven para movidas del presente, ¿no? Así que nada, del año 720, como he dicho, el reino visigodo ya, pero que estaban en un nivel de desestabilización gigantesca. Así que pues eso, pues el que se encontraron fue un reino medio disuelto en guerra civil permanente, pues es que les resultó facilísimo. Así que más o menos se considera eso, 720 es cuando ya entran en, pasan el Ebro, más o menos, y bueno, y también empiezan a llegan ya por la zona, bueno, no se ve mucho, pero bueno, llegan por la zona, ¿no?, de Galicia, Asturias, Cantabria, etcétera. Y en el año 700, y continuar avanzando, o sea, pasan los Pirineos y avanzan hacia el norte. Y se encuentran con los francos, los antiguos ostrogodos, que finalmente una coalición de varios reinos y ducados y tal les hace frente. Y en el año 732 consiguen ponerle fin al avance omeya en la batalla de Poitiers, no sé cómo se dice, ¿vale? Sí. Poitiers, vale, muy bien. Me han dicho que es una zona mega facha actualmente de Francia, no sé, es lo que me ha dicho Peña, que intentó ocupar allí hace unos años, pero bueno, y que llevan el rollo este de, oh, vendimos a lo que con toda la islamofobia que hay ahora mismo en Francia, ¿no? Pues eso le va súper bien. Entonces, a partir de ahí ya, el imperio Omeya empieza a retrotraerse, ¿no? Encima coincide con que tienen una disputa interna en el Imperio Omeya súper grave, se cargan a todos los omeyas, en Damasco, se cargan a toda la familia y sobrevive uno que huye a la península ibérica, que es Abderramán I. Aquí están las fases del, ahora lo voy a comentar, ¿vale? Las fases del dominio musulmán sobre la península ibérica. Pero bueno, que este es el que acabará, pues acaba aquí y monta, o sea, del califato Omeya, que es como se llama al principio. Esto es una provincia del califato Omeya, cuya capital está en Damasco, pero a partir de este conflicto que acabo de comentar, Abderramán I consigue huir hasta aquí y se restablece en ese territorio también, porque es un territorio menos franqueable que otros, porque, o sea, si el imperio Omeya está en la parte norte de África, llegar hasta aquí implica cierta intendencia, ¿no? Implica barcos, implica desplazamientos que no es lo mismo que llegar a Marruecos, no sé si me entendéis. Entonces se consigue establecer aquí y a partir de ahí pasa a llamarse un emirato, el emirato de Córdoba. Ponen la capital en Córdoba, empiezan la construcción de la mezquita de Córdoba, que la mezquita de Córdoba mira a otro sitio que no es la Meca, porque era un intento de independencia, ¿no?, de lo que era el califato, que sube una familia diferente que no son los omeyas en ese momento. El califato, bueno, primero se llama emirato y en el año 929... comienzan a entrar ya en cierta crisis, bueno, crisis económicas, políticas, y lo que hacen en ese momento es Abderramán III, lo que hace es cambiarse como emirato, que era como un título más pequeño, ¿no? Emirato es como un emir es un jefe de estado, por decirlo de alguna manera, pero no es lo mismo que un califa, ¿no?, dentro de las jerarquías administrativas del mundo musulmán, ¿no?, en ese momento. Así que en ese momento se autonombran, en un contexto de crisis política, para superarla políticamente, digamos, se autonombran un califato, a la altura de Damasco. ¿El qué, perdón? Emirato. O sea, antes era un emirato y en el 929 se autodenominan califato, ¿no? Es como si Córdoba pudiera competir políticamente en ese momento con Damasco, ¿no? Que, bueno, el imperio acabará fragmentándose, no solo se fragmenta la península ibérica, se fragmenta en más lugares del norte de África. Es como un, aquí estamos en la gloria del mundo musulmán ahora mismo, con un califato que también, con capital en Córdoba. Córdoba, como podéis imaginaros, se convierte en una ciudad ultra importante dentro de Europa, porque es la capital de un califato, ¿no? Y ahí está el califa, ahí está toda la corte, la mezquita gigantesca. Córdoba tiene diplomáticos en otros reinos de Europa, y reinos de Europa tienen diplomáticos en Córdoba. O sea, es muy importante, ¿vale? No es simplemente en plan, están todo el mundo, les odian porque son musulmanes. O sea, no, la cosa es bastante más complicada, ¿no? Es pues eso, pues como actualmente, ¿no? Hay tensiones entre países, pero también tienen, por otras razones, desavenencias políticas, pero también tienen embajadores, ¿no? Y también tienen relaciones cordiales. Y de hecho, el califato de Córdoba comerciaba con otros territorios europeos, cristianos, llegó a comerciar, creo recordar, con el Imperio Bizantino incluido. O sea, que era, la cosa era más, no era en plan cristianos contra musulmanes, ¿no? Y en cierto momento, en el año 1031, ya la crisis política ya llega a niveles muy heavies. Bueno, no he entrado mucho a hablar de ella, pero bueno, hay disputas internas por el poder, hay problemas políticos generalizados, hay un momento en el que a algunos de los califas no les apetece gobernar, entonces nombran, Hissén II, por ejemplo, nombra a como visir, ¿no? Visir es como un valido, ¿no? Es como una persona que es el hombre de confianza del jefe del Estado, cuando al jefe del Estado pues le apetece hacer otras cosas y no es gobernar. Entonces, hay un momento en el que Hissén II no gobierna, gobierna su visir, que es Al-Mansur, ¿no? Eso suena un... Y entonces ya la disputa ya interna tan grave acaba generando que el califato se va a la mierda y es sustituido con mogollón de reinos, pero muchísimos, o sea, igual dos docenas de reinos, bueno, depende de la época, que son los llamados reinos de taifas. Taifas es como, pues eso, como provincias, ¿no? Digamos, en esta época. Esto ocurre en el año 1031, más o menos. Esto he contado un poco la evolución, que volveré sobre ella, la evolución de la parte musulmana. Voy a empezar a hablar ya de los reinos cristianos, ¿vale? No sé si sabéis cómo se le denomina. A esta época, supongo que sí que lo sabéis, a esta época se le llama comúnmente Reconquista, un término que es absolutamente falso, tendencioso, que sirve para construir ideas actuales sobre, para, mejor dicho, más que construir, porque ya por desgracia están construidas, para reafirmar ideas políticas actuales. ¿Qué, perdón? Sí, para validar ideas actuales sobre la unidad de España y sobre todas esas basuras, básicamente. Lo que ocurrió realmente en esta época no fue una reconquista. O sea, ¿reconquistar qué? Algo que existía ya. El reino visigodo no, porque primero, el reino visigodo no tuvo una unificación cristiana del territorio, cosa que ahora sí que los reinos cristianos más o menos van a conseguir. Justo esta época coincide con un momento de transición en que algunas culturas paganas, que todavía continuaban, van a comenzar a cristianizarse. Un ejemplo, yo creo que de libro, son los vascones, que comienzan ya, después de años ahí de enviar misioneros a culturizar a estos pobres incultos, ya comienzan a asumir la religión cristiana y por tanto ya comienzan a, pues, actuar, ¿no?, bajo la forma política en la que actúa el cristianismo en esta época, ¿no?, que es construyendo reinos al estilo de la época, ¿no? Bueno, pues, como podéis imaginar cómo eran. Bueno, aparte de que no existía esta reunificación, es que tampoco volvieron al reino visigodo, hicieron reinos diferentes, que en algunas cosas son comunes, sí, pero muchísimas otras no. Y luego aparte, tampoco hay, o sea, no es una guerra durante 1800 años de cristianos contra musulmanes todo el rato. Hay momentos en los que no hay avance. Hay momentos en los que se pelean entre ellos. O sea, se pelean las taifas entre ellas y se pelean los reinos cristianos entre ellos y se hacen unas puñetas impresionantes. O sea, hay momentos en los que la conquista del sur se paraliza porque están matándose en la parte de aquí, en guerras super heavies. Hay alianzas entre... Aquí tenemos una de las más famosas de esta época. Hay alianzas entre reinos cristianos y reinos musulmanes. Por ejemplo, la familia Banu Qasi, que tenía la capital de... O sea, era dentro del emirato, que era una unidad política, era centralista, básicamente, volviendo a la clase anterior, pero este territorio de aquí se quería independizar del emirato. Y aquí estaba la familia Banu Qasi, que tenían capital en Zaragoza, que eran musulmanes, pero que para enfrentarse al emirato de Córdoba y poder ser un reino propio, que más o menos lo consiguieron, más o menos, pues pactaron un montón con el reino de Navarra, con Asturias, etcétera, Y más o menos consiguieron cierta autonomía, hasta que al final pues se pelearon y al final pues llevaron... Bueno, primero les hacían la puñeta desde aquí y luego les empezaron a hacer la puñeta desde aquí también. Y al final pues se fueron a la mierda, ¿no? Básicamente. Pero bueno, que esto, estas alianzas demuestran que la cosa no era cristianos contra musulmanes. Eran ciertos poderes políticos incipientes contra otros que existían ya o que también eran incipientes pero que querían pillar una parte que el otro tenía, ¿no? Esto fue toda la llamada Edad Media, como he dicho antes, entre comillas. Fue así en la península ibérica. Se habla un montón de la figura del Cid en el Estado español, como el gran caballero, ¿no? del rey Alfonso VI, creo que era, de Castilla, que estaba luchando en Lid contra los musulmanes, que ganaba batallas sin estar él. Bueno, todo mentira. El Cid era un guerrero de esta época, de Castilla, es verdad, pero es que el Cid también era un mercenario y trabajaba para Castilla, como trabajaba para el Reino de León, como le contrataron también reinos de taifas para luchar contra cristianos y mató cristianos también. Era un mercenario. O sea, sí que eso no se cuenta tanto, ¿no? Pero bueno, y tiene la estatua que tienen ahí en Burgos, los fachas hacen sus concentraciones delante de la estatua con banderas rojigualdas, pero no es verdad. O sea, era un mercenario que a quien le pagara, pues trabajaba para ellos. Por cierto, la historiografía española le llama Reconquista a esta época, aunque este concepto, como he dicho antes, está bastante ya en tela de juicio, pero la historiografía catalana, que yo me intento fijar bastante en a ver qué hacen, le llama conquista feudal. Lo cual dice bastante, ¿no? Me parece un término bastante más adecuado. Vale, más o menos hay un corte bastante grande en la organización territorial de ambos, de musulmanes y de cristianos. En el año 1031, como he dicho, el califato cae, pero es que en el año 1035 muere Sancho III el Grande, que ahora comentaré, más los reinos de esta época, y esto genera que se puedan crear reinos nuevos, que hasta el momento no existían porque deja una herencia muy concreta, conquista muchos territorios y luego se los da cada uno a un hijo suyo y esto acaba generando varios reinos diferentes. Pero bueno, así que lo voy a dividir ahí, ¿vale? En este punto, a partir de este año, del año 1035, comienzan las alianzas entre reinos diferentes y ducados y condados y tal, que acaban dando, por un lado, Castilla y por otro lado, la Corona de Aragón, ¿vale? Pero esto lo voy a contar ahora. Primero, comienza a ver, he puesto aquí más o menos, no sé si las veis, las fechas más o menos en las que viven, en las que existen cada uno de estos reinos. Vaya, se me ha olvidado el reino de León y el reino de Castilla. Aquí tenéis algunas fechas, ¿vale? Para que os orientéis un poco, ¿vale? Voy a empezar con el primero de todos, que es el reino de Asturias. La leyenda cuenta que en el año 722, que sería el primer rey de Asturias, que su existencia todavía está bastante cuestionada, que es Don Pelayo, hace una batalla en la que interviene Jesucristo también y echa a los musulmanes de Asturias. Esto está bastante cuestionado por la historiografía. Probablemente fuera un prohombre, digamos, de la nobleza visigoda. Pues podría haber existido, pero en cualquier caso, que Covadonga fue una batalla de miles de soldados contra miles, eso es ni de puta coña. Lo que probablemente pasó es que fue una escaramuza y que los omeyas llegaron a Asturias y dijeron, qué frío que hace, hay mogollón de montañas, y pasaron de ese territorio, como en las siguientes décadas terminaron pasando de Galicia, de Cantabria y de la actual Euskal Herria, porque hacía frío, era montañoso y no se les daba nada bien estar en esta zona. Así que al final lo que pasó fue eso, que se terminaron pirando y dejaron el territorio libre, y esto provocó que comenzara a haber algunos reinos cristianos. El primero de todos, como he dicho, es Asturias. En el año 700 y largos, el rey Ramiro I pone la capital en el actual Oviedo y cada vez comienza a expandirse más, ¿no?, por la zona. Hay algunas batallas, ¿no?, muy, yo qué sé, por la batalla de Clavijo, que más o menos da acceso a lo que es Galicia. Dice la leyenda que ahí intervino Santiago Apóstol dando sablazos desde un caballo blanco. En fin, esto sale en libros de historiografía oficial, ¿vale? Seria, teóricamente seria, ¿no? El reino de Asturias se montó un chiringuito tremendo en el año 780, por ahí creo que fue, lo tengo por aquí apuntado, cuando de repente apareció un cadáver en la costa que teóricamente dijeron que era Santiago Apóstol. Y entonces cogieron el cadáver, hicieron todo un merchandising de la época de, guau, aquí tenéis que venir a peregrinar aquí, al lugar que enterraron al supuesto Santiago, que es el actual Santiago de Compostela, pero se llama así. Hicieron la catedral gigantesca, que ahí, bueno, la hicieron por partes, no la hicieron toda a la vez, porque es demasiado grande. Y entonces consiguieron una ruta de peregrinaje de todo el mundo cristiano que había en Europa, católico, hasta Santiago de Compostela. Esto les dio mogollón de pasta, mogollón de reconocimiento y les dio cierto apoyo, ¿no?, para continuar sus conquistas y tal. Luego, al final, el reino de Galicia se acabaría independizando de... También en parte por esto, porque esto era todo era un chiringuito, básicamente, y también querían tenerlo para ellos mismos y no tener que compartirlo esto con Oviedo, con León, esos quienes son. Así que pues se acaba independizando en el año 910 Galicia de todo esto. Entre medias, el reino de Asturias, en el año 924, termina siendo absorbido por el reino de León, que se había quedado en un principio como condado. Condado es menos que reino, ¿vale? Condado, ducado son títulos nobiliarios de conde, de duque, es algo menos, pero al final estos territorios muchas veces, Castilla también empezó siendo como un condado ducado y acabó teniendo el papel que tuvo después y terminó, pues eso, terminó siendo un reino, ¿no?, que acabó absorbiendo. Bueno, aquí tenéis un poco la evolución de los reinos, ¿vale? Empieza todo siendo el reino de Asturias y luego pues es Galicia, Asturias, Castilla, luego Asturias, al poco de este mapa, más o menos, el León. Aquí lo tenéis, no sé si lo veis bien. Acaba siendo León. Pamplona es un caso aparte. Porque en el siglo VIII no hay una idea política todavía dentro de los que son los vascones, ¿no? He hablado de la parte, digamos, occidental, pero la parte oriental de la península ocurren dos procesos. Bueno, y la familia Banu-Qasi intentando independizarse, como he comentado antes, los que eran musulmanes. Pero ocurren dos procesos muy diferentes, incluso enfrentados entre ellos. Paralelamente a lo que estoy hablando, en el centro de Europa se crea un imperio cristiano nuevo que también se denomina sucesor a sí mismo de Roma, que es el Imperio Carolingio, que luego termina siendo el Sacro Imperio Romano-Germánico. No sé si os suena el Sacro Imperio Romano-Germánico. Va a durar 1000 años. Es el Reich este que decía Hitler que quería durar 1000 años. Es porque le daba envidia el primer Reich, ¿vale? Que es este. El primer Reich es el Sacro Imperio Romano-Germánico. El primer emperador es Carlomagno. Que igual os suena. Esta peña lo que quería era pues hacerse con toda Europa y ser lo gobernante, bueno, lo típico de esta época, ¿no? Digamos. Y de cara al problema que tenían, digamos, de sus intereses políticos, de que había un califato musulmán establecido en esta zona que les daba miedo, que les podía generar problemas grandes, lo que consideraron es hacer un territorio colchón, digamos, el Imperio Carolingio, luego el Sacro Imperio, el colchón y el califato. El colchón se llamó Marca Hispánica, que va a ser más o menos lo que es Cataluña ahora. Intentaron también hacer que la Marca Hispánica fuera todo el sur del Pirineo, ¿vale? Lo intentaron. Aquí se encontraron con la dinastía Banu-Qasi, llegaron hasta Zaragoza incluso, pero no le fue muy bien, digamos. Intentaron también tomar el territorio vascón. Aquí se encontraron con una derrota histórica en el año 778, que es la batalla de Roncesvalles, que igual os suenan. Intentaron, bueno, llegaron a Pamplona, entraron en Pamplona, o sea, Pamplona ya, o sea, pertenecía a los Banu-Qasi, pero daba bastante independencia. Como estaban aliados con los cristianos, pues no daba bastante independencia a los vascones, a la peña cristiana que había por ahí. Pero bueno, llegaron a Pamplona, la liaron en Pamplona y al volver al Imperio Carolingio, la retaguardia fue emboscada en Roncesvalles por los vascones. Al frente iba Roldán, que era un familiar de Carlomagno y que es uno de los padres fundadores de Francia. Hay poemas y cantos a Roldán. Y los vascones arrasaron con el ejército carolingio y se los cargaron a todos, básicamente. Eso es lo que pasó. Y a partir de ahí la Marca Hispánica entró en una decadencia bastante grande y comenzaron a surgir condados. Condados, el condado de Urgell, el condado de Barcelona. Comenzaron a surgir condados que cada vez eran más independientes del Imperio Carolingio y de luego el Sacro Imperio Romano-Germánico y comenzaron a acabar asociándose entre ellos para acabar haciendo unos siglos después lo que se llamó y se sigue llamando actualmente el Principado de Cataluña. Vuelvo aquí ¿a partir de qué año se funda esto? Poco después de la batalla de Roncesvalles, bueno, en ese momento surge el que comandaba un poco, uno de los que comandaba la trifulca que hubo con los carolingios, era Íñigo Arista. Oye, no sé si habéis visto la película Irati, que es de hace poco, está bastante guapa, combina magia con... Pero empieza en la batalla de Roncesvalles, la película, y luego acaba con la coronación del primer rey de Barcelona, sí. Y Irati. Irati se llama. Es del año pasado, está bastante bien, La recomiendo bastante. Es con mitología vasca, pero de esta época. A mí me gustó bastante. Pero bueno, este acaba siendo el primer rey de Pamplona, ¿vale? Lo que llama el Reino de Pamplona. Coronado en el año 824. Y luego también el Reino de Pamplona termina, bueno, de hecho creo que en este mapa se ve, terminan cogiendo algunos condados, ¿vale? De lo que actualmente es Huesca, ¿vale? Jaca, toda esa zona, ¿vale? No sé si lo veis en el mapa. Acaban cogiendo alguna zona de aquí, ¿vale? en el año 1000 aproximadamente, más o menos. Bueno, y mientras tanto están en guerra, por cierto, con la peña. Supongo que veis, ¿no? Que están los reinos, lo que hacen es ir bajando hacia abajo todo el rato, ¿vale? Bueno, en cierto momento, en la batalla de Simancas, en el año 939, consiguen tomar el Valle del Duero, el Reino de León. Que el Reino de León es, bueno, lo he comentado antes, ¿no? Es el sucesor, digamos, del Reino de Asturias. Voy a decir el año concreto, que se independiza en el año 910. Y de hecho, esta gente era un poco megalómana. Y Alfonso III, creo que es uno de los primeros reyes de León, se denomina a sí mismo emperador. Emperador de todas las Españas. Que es Imperator Tutis Hispanis. Algo así, creo que es. Un poco megalómano. Y así se denominaron todos. Y emperador, eso implicaba que todos los reinos de lo que era Hispania en su día tenían que rendirle pleitesía a él. Pero bueno, evidentemente no todo el mundo se lo tomaba así. Y había gente que se reía un poco de él, ¿no? Pero bueno. Pero esto continuó como dos siglos más, ¿vale? Que tuvieran esta. O sea, como he dicho antes, todos traían para sí que eran los herederos verdaderos de Roma, ¿no? Voy a aprovechar para hablar de la economía y la distribución del territorio en esta época, ¿vale? Porque según van bajando, bueno, primero, en el califato y en los reinos de Taifas había varias religiones conviviendo, ¿vale? No he hablado hasta ahora de los judíos, existía bastante gente judía que venía de hacía 300.000 años, que vivía en esta zona. Había gente cristiana, esta gente era llamada la gente mozárabe, había gente musulmana, evidentemente, era un estado principalmente musulmán, y había cierta convivencia. Evidentemente había problemas, a menudo había aliadas, la gente de otras religiones participaba con un bando dentro de la gente musulmana respecto a otro porque pensaban que les beneficiaba más. Pero bueno, en cambio, en la población que hacen los reinos cristianos, hay bastante. Bueno, la homofobia que vimos ahora ya comienza ya a gestarse, digamos, en esta época. En un principio, lo que está ocurriendo, sobre todo, hay gente musulmana que se queda en estos reinos, pero sobre todo lo que hace la gente musulmana es irse hacia el sur, huyendo de los reinos cristianos. Y cuando ya no tienen mucho donde huir, ¿no? Cuando ya, igual, en esta fase ya de la conquista, que ya va, bueno, ya estáis viendo ya que está la mitad de la península más tomada por reinos cristianos, ya llegó un momento en el que lo que se hace ya, parte ya no huyen, sino que son esclavizados, básicamente, con. Sí, esclavizados, ¿no? Se les denominó esclavos por parte de los reinos cristianos, ¿no? Valencia es un ejemplo de ellos, ¿no? De hecho, esto también determina la propiedad de la tierra, porque en un primer momento, si toda la gente musulmana va huyendo, las tierras se quedan sin trabajar, hay que alimentar al ejército, hay que alimentar el reino. ¿Qué ocurre? En esta zona lo que hacen es lo que se llama el minifundio, ¿no? Hay propiedades muy pequeñas que están en manos de mucha gente. En esta época, la única gente que podía tener propiedades eran los nobles, eran la nobleza. Entonces se crea una figura nueva de nobleza que se llama el hidalgo, ¿no? La hidalguía, que es gente que viene del pueblo llano, pero que para incentivar la reconquista, para que haya más pobladores en territorios que sobre todo están limítrofes con otros territorios enemigos, se les dan tierras. Para que las trabajen, para que tengan sus siervos, o las trabajen directamente yo mismo, porque no tienen capacidad de tener siervos, ¿no? Porque a los siervos, que los siervos eran una figura jurídica que estaba atada a la tierra, ¿vale? Los siervos no podían. O sea, los descendientes de los siervos continuaban trabajando en la misma tierra, pero también había que alimentarlos, y no todo el mundo tenía tierras suficientes. No tenía medios suficientes como para alimentar a los siervos, y mucha de esta gente hidalga de la época trabajaba en su propia tierra. Digamos, eran como los nuevos burgueses, diría, ¿no? De la época actual, eran algo así, ¿vale? Por eso, en Galicia, en Asturias, o sea, todo esto va a marcar la propiedad de la tierra, básicamente. Hay mucha hidalguía, hay muchos pequeños propietarios, que luego también va a haber procesos de especulación en los siguientes siglos que se van a hacer con los terrenos. Sin embargo, según vas bajando, sobre todo a partir de Extremadura, Castilla-La Mancha, el Reino de Valencia y, sobre todo, Andalucía, lo que va a primar es el latifundio. Es propiedades gigantescas que pertenecen a muy poca gente, ¿no? Que pertenecen a la nobleza, además nobleza de alto rango, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento la gente musulmana ya no tiene dónde huir y esta musulmana, que se le obliga a convertirse y pasan a ser llamados moriscos, voy a hablar un poco más de ellos, tienen que trabajar ya obligatoriamente para esta gente. Ya no hace falta incentivar a la gente para que vaya conquistando tierras, porque primero es más fácil conquistar porque hay un contexto de descentralización y de desunión dentro del mundo musulmán, y por otro lado porque hay mogollón de gente que se le obliga a trabajar, básicamente. Y va a ser gente musulmana en condiciones de semiesclavitud o de esclavitud directamente. Por eso, no sé si me he explicado, por eso hay propiedades de la tierra gigantescas en una mano de una persona porque tiene mogollón de siervos, mayoritariamente musulmanes o cristianos también, que le trabajan la tierra. Y al principio los primeros reinos no podían darse ese lujo, ¿no? Porque no había gente suficiente. No sé si me habéis entendido. Sí, iba por Sancho III el Grande, vale. Es que se llama así, ¿vale? Sancho III, que es rey de Pamplona, consigue hacerse, aquí no parece muy bien, pero bueno, consigue hacerse con muchísimo territorio, ¿vale? También en este momento surge el condado de Castilla, como he dicho antes, pero se hace como mogollón de territorio. Primero se pelea sobre todo con cristianos, ¿eh? O sea, más que nada con cristianos. Apenas toca, yo creo, a la peña musulmana. Y hace un reino muy grande y cuando muere, en el año 1035, le deja el imperio grande que había hecho, le deja cada territorio en herencia a un hijo, que tiene como 5 o 6. Así que vuelve otra vez a generar mogollón de desunión. Y eso es el pistoletazo de salida para varios reinos. Primero, que el reino de Pamplona en ese momento acaba medio mezclado con lo que va a ser el reino de Aragón, que surge en este momento, en el año 1035, y un siglo después acabará reconstituyéndose como el reino de Navarra, que este reino durará hasta el año 1512, que ahora os comentaré por qué hasta ese año. Y bueno, en este momento pues surge el reino de Castilla, y también mientras está comentando esto, algunos reinos que existen también, como bueno, el reino de Galicia, pues acaba siendo absorbido, parte pasa a León y parte pasa al reino de Portugal. El reino de Portugal empieza en el año 1139, ¿vale? Y a partir ya, el reino de Portugal ya, aquí lo tenéis, va haciendo sus conquistas. Por su lado, va bajando hacia el sur, pues conquistan Lisboa, etcétera, más ciudades, hasta que ya llegan en el siglo XIII, ya llegan al sur y ahí se detienen. Sí, se independiza de Galicia. Sí, exactamente. Y a los pocos décadas, el reino de Galicia es absorbido por el reino de León y desaparece en el año 1109. Asturias desaparece directamente. Se convierte en el reino de León, exactamente. Vale, así que en el año... Voy a ver qué más. Al final, en el desarrollo va a acabar en que los importantes son Portugal, León, Castilla, y luego va a haber un proceso rápido en el que, lo voy a comentar ahora, en el que el reino de Aragón, que surge por la herencia, que no sé si lo he comentado, si lo he dicho, por la herencia de Sancho III, se junta rápidamente con los condados catalanes y que se crea la corona de Aragón. Que bueno, ya que lo he comentado, ya lo digo. Que es en el año... 1137, ¿vale? Ese año Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, creo que se llaman, que es el príncipe, digamos, de los condados catalanes, se casan. Esto normalmente ocurre por bodas, ¿eh? Y matrimonios entre reyes, y ahí se crea la corona de Aragón, que es la corona que va a durar hasta 1714, lo pone aquí, que esto lo comentaré en la clase que viene. Vale, esto lo tenía que haber mostrado antes. Tenía que haber puesto antes este mapa, ¿vale? Esto es el Imperio Carolingio, lo que luego va a ser el Sacro Imperio Romano-Germánico, aunque luego al final el Sacro Imperio Romano-Germánico es esta zona de aquí, sobre todo, y esta es la marca hispánica. Veis ahora mejor, ¿no? Lo del colchón, en plan, aquí estos son musulmanes, ¿no? No los queremos. Mira, de hecho lo pone aquí, Islam. Aquí. No sé de dónde he sacado este mapa, ¿vale? Así que les ponen aquí un colchón, en plan, venga, os quedamos ahí, que la gente de aquí se pegue con ellos y nosotros hacemos nuestras cositas. Los catalanes, los vascones y la peña de Huesca, y los banucasi. Los musulmanes van casi, pero bueno, que al final eso, pues como he dicho, no le salió nada bien. Que al Andalus no era únicamente, que es como se llamaba el Andalus en la Hispania musulmana, no era únicamente la península ibérica, ya está, que es que parece que es como, no, solo existe el mapa, solo está la península ibérica, era más cosas, ¿no? Aquí, como he dicho, dependían de Damasco, que Damasco está aquí. Aquí era el emirato y luego, aquí ya es el califato, con la capital en Córdoba, y luego, esto lo voy a comentar ahora, hay varias invasiones de otros, digamos, credos, digamos, dentro del Islam, que también vuelven a... Pero bueno, de esto voy a comentar. De hecho, estaba ya a punto, de hecho, de hablar de esto, ahora que lo pienso. En el año 1085, el reino de... Yo no sé si es Castilla o León, creo que es Castilla. Es que es un lío enorme. Toma Toledo. Toledo es una capital muy importante. Primero, es un reino de taifas propio, ¿no? Es como de los más importantes, son el reino de Toledo. Y claro, pues esto... Esto es un shock, ¿no? Para el mundo musulmán es un shock enorme. Toledo era la capital del reino visigodo, tiene una importancia simbólica muy grande, y esto genera una reacción que viene desde el sur, ¿no? Desde el año 1086, que son los almorávides. Los almorávides son monjes guerreros, por llamarlo de alguna manera. Son una sección del Islam radicalizada que busca otra vez la reunificación. El imperio de Damasco está en decadencia, está en este imperio de aquí. Está fragmentado, la peña se mata entre ellas, se odian, y entonces esta gente quiere volver al hacer el imperio musulmán de la zona, ¿no? El sur del Mediterráneo. Entonces, pues invaden la península, invaden las taifas, van tomando las taifas una a una y generan un una unificación para enfrentarse a los cristianos, ¿no? También eso es el contexto, al poco de esto, está habiendo peleas muy grandes entre el Imperio Bizantino y los antiguos califatos y los reinos musulmanes, y al poco tiempo de esto comienzan las cruzadas. Las cruzadas son gente que se va a la actual Palestina y toda esa zona a conquistar de nuevo Jerusalén y hacer una ciudad cristiana, ¿vale? Y esto empieza en el 1096, creo que es, y acaba en 1230 y algo, cuando los cristianos se van de la última ciudad, que es San Juan de Acre. O sea, son 200 años más de guerras permanentes en esa zona, de enviando peña. Además, había conflictos políticos en Europa, pues un grupo se iban para allá. Venga, iros para allá y nos dejáis aquí en nuestra movida, ¿no? Esto ocurrió todo el rato y o sea, fue una liada. Fueron dos siglos de liada todo el rato en Europa a raíz de esta movida. Y evidentemente, bueno, esto aquello acabó en radicalización del mundo musulmán, básicamente. De hecho, consiguieron conquistar Jerusalén, al final, los sarracenos, en el 1100 y poco, creo que fue. Y fue una fuente de problemas todo el rato. Y esto generó, como el daño colateral, generó las varias invasiones de grupos radicalizados musulmanes que se hicieron con el poder de la zona. Y quisieron otra vez volver a resucitar el Imperio Omeya, evidentemente no les salió, el Imperio de Damasco, obviamente no le salió muy bien porque duraron muy poco. Aquí este es el tiempo que duran, más o menos, yo diría que menos tiempo, los almorávides, y este del 437 al 1212 es el tiempo que duran los almohades, que son muy parecidos, digamos, están aquí escritos, ¿vale? Almorávides y almohades. Y luego hay una reacción más, pero es que esta dura unos pocos años, que son los benimerines, que es también del estilo. Entre medias, los almohades son derrotados y entre medias de ambos otra vez vuelve a haber reinos de taifas, otra vez descentralizados. Hay segundos reinos de taifas y terceros reinos de taifas, ¿vale? Los reinos de taifas es cuando no hay centralización. Cada uno hay, pues, el reino de taifas de Badajoz, el reino de taifas de Sevilla, el reino de taifas de Cartagena, o sea, para que os hagáis la idea, el de Toledo, que os lo he comentado antes. Vale, cuando llegan los almorávides de la península, se enfrentan a Castilla y a León, en Euclés, contra León en Euclés, que está como por el norte de Cáceres, creo que es. Que León llegó hasta Huelva, ojo, hasta el norte de la península de Huelva. Y en la península de Cuenca, en Sagrajas, en el año... Bueno, es el cambio del... Una es en 1107 y otra es en el año 1086. Entonces, detienen el avance de los reinos cristianos hacia el sur. Porque de repente se encuentran con un muro, ¿no? De un imperio centralizado otra vez. Esto, como he dicho, dura décadas. O sea, este es el imperio almorávide, pero los primeros, ¿no? Son almorávides, almohades y berimerines. Pero al cabo de pocos años comienza a haber pelea por aquí, les invaden por acá, aquí estos se quieren independizar, bueno, total, que al final se van a la mierda, básicamente. En medio de estas peleas internas, el reino de Aragón, que ya se crea, ¿no? Y que comienza a tener capital en Huesca, decide avanzar hacia el sur. Que no sé si lo veis, de hecho creo que en este mapa se ve bastante bien, pero la conquista sobre todo va por la zona occidental, por la zona oriental no se avanza tanto. Hasta que se unifica el reino de Aragón, que ya es un poder más poderoso que unos ducados y unos condados, entre ellos así, que a veces se pelean y tal, y avanzan hacia el sur, y en el año 1118 toman Zaragoza. Y a partir de aquí ya, pues, se juntan, como he dicho antes, ¿no? Se juntan con los ducados catalanes, con los condados catalanes, perdón, y crean la corona de Aragón. Los almorávides terminan siendo derrotados en varias batallas y vuelve los reinos de taifas. Y vuelve otra vez a activarse la conquista del sur. Estos son las segundas taifas. Cada uno de los circulitos azul es una taifa, es un reino de taifas, ¿vale? Estaban, además, se peleaban entre ellas a menudo, o sea, era bastante descentralizado todo. Y entonces, a partir del año 1153, más o menos, llegan los almohades, ¿vale? Que este es el imperio almohade. Todo el rato, o sea... Quiero quitar esa sensación de que solamente todo está ocurriendo en la península ibérica, que es lo con la que me quedé yo cuando estudié en la secundaria, ¿vale? Lo que está ocurriendo aquí también. O sea, los almohades llegan y los reinos que hay aquí los toman también y se cargan a la peña que hay por aquí. Son musulmanes también. Se los cargan y montan el imperio almohade, ¿no? Otra vez. Y luego vuelven a tener guerras otra vez con la gente de la zona y guerras internas aquí. Pero lo que ocurre esta ocasión, más que conflictividad interna, es una derrota gravísima que sufren en Navas de Tolosa, que es lo que se llama ahora Despeñaperros, que de hecho se llama Despeñaperros por una movida bastante racista por esta batalla. Es la entrada de Castilla a Andalucía, ¿no? Es el norte de la provincia de Córdoba, Jaén, creo que está por ahí, más o menos. Es el año 1212. Ese año, para acabar con los almohades, se unen todos los reyes de todos los reinos que estaban peleados entre ellos, todos. O sea, Navarra, León, Castilla, la Corona de Aragón, se unen todos, el Reino de Portugal, se unen todos y se enfrentan a los almohades en esta zona y les arrasan el ejército. Entonces los almohades se van, entre las peleas que tenían por esta zona ya, que también sufren derrotas muy graves, y esta derrota que sufren aquí, los almohades se retiran. Y vuelve a haber los terceros reinos de taifas, ¿vale? Que duran nada, esto ya son años, pocos años duro. Bueno, algunos duran más que otros, porque no los consiguen tomar la siguiente reacción, pero... En este contexto, en el año 1244, llega otra reacción de monjes soldados musulmanes, que son los benimerines, pero esto duran 15-20 años, más o menos. Esto está ya... los reinos están avanzando ya a una velocidad muy grande, los conflictos internos que hay en la zona musulmana, los reinos cristianos están muy fortalecidos y no consiguen parar. Para los reinos que siguen bajando hacia el sur todo el rato, consiguen victorias muy grandes. De hecho, en el año 1230... se unen el Reino de León y el Reino de Castilla. Se unen al Reino de Castilla, ¿vale? Entonces ya cada vez comienzan a estar más unificados, como podéis ver, y la Corona de Aragón sigue bajando hacia el sur. En el año 1238 toman Valencia. En el 1236 creo que es toman Córdoba. En el 1244 creo que es toman Sevilla. Todos estos eran taifas que estaban medio controladas por los merimerines, controladas por otra gente. Bueno, que el avance llega ya muy al sur. Bueno, ahora es más o menos como queda a partir de este avance último a finales del siglo XIII, 1260, por ejemplo. Más o menos queda así. Hay un reino de Castilla muy grande, está el reino de Navarra aquí, que se quedan ahí en sus movidas. El reino de Portugal ha llegado ya al final y han acabado ya su movida, ya la han acabado. No quieren, o sea, tienen disputas con Castilla, obviamente, por la frontera, pero bueno, pero unos cuantos tratados y ya se soluciona. Y al reino de Aragón le pasa lo mismo. Llegan hasta aquí, ya han acabado la reconquista, firman un tratado con Castilla en el año 1248, que es el tratado de Almizra o algo así, y ya acaban su movida. Y sí que queda en el sur, queda el reino nazarí de Granada, ¿vale? Que es lo que actualmente son las provincias, parte de la provincia de Jaén, de Córdoba, de Cádiz y las provincias de Málaga y de Granada. La capital era Granada. No son muy diferentes a los que se hablan ahora mismo. O sea, hubo algunos que se fueron perdiendo. O sea, en la zona de aquí se hablaba, en el Reino de León, uno de los lenguas oficiales era el leonés, evidentemente, que se está medio perdido. Y al principio del Reino de Aragón, el principal era el aragonés, que está también medio perdido, pero se continúan hablando ambos. Sí, sigue existiendo todavía. En el sur de Asturias, cerca de León, pegando con Galicia, sigue hablándose todavía. Pero todavía, el resto de lenguas todavía siguen hablando, que se hablaba en este momento. O sea, aquí se hablaba... Bueno, la conquista del Reino de Valencia se hizo con colonos directamente, que venían de Barcelona principalmente, o sea, de Cataluña. Y luego se conquistan, al poco se conquistan las Baleares también, que estaban en un reino, las había pillado un reino musulmán, así, de peña que hacía piratería por Europa, y también se las quitan. Básicamente, el idioma que había surgido en esta época es el que en los procesos de colonización, que al final, a partir de cierto momento, son colonizaciones en toda regla, se coloniza la población, o sea, se la somete, pues vienen con colonos de otros lados y repueblan así. Y luego a la gente que estaba viviendo ahí en la zona, pues se la somete y, bueno, pues sí, y sobreviven como pueden, ¿no? Pero las lenguas siguen siendo las mismas, a día de hoy. Ah, evidentemente, porque entre medias han pasado cosas como la centralización del Estado español, que de eso ya hablaré. Pero sí, en el castellano se hablaba en esta zona, sobre todo. Exactamente, salvo con el euskera, que esto ha pasado siempre. Las diferencias eran bastante mínimas porque las lenguas que se hablan actualmente, hace 1000 años, se parecían bastante más al latín. Eran como latines mal hablados, ¿no? Digamos, cada cual con su zona. Así que sí, se parecían mucho más que a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, que ya se diferencian muchísimo. Bueno, y luego dentro de cada, o sea, el castellano también varía, el catalán varía, ya no digamos, lo que varía. Vale, continúo, ¿vale? No se ha quedado... Más o menos os habéis quedado con que hacia medio del siglo XIII la conquista cristiana llega hasta Cádiz, sobre todo Castilla, se queda el reino nazarí, se queda aquí. La frontera va a ir cambiando, ¿no? Sobre todo. O sea, el reino nazarí, al contrario que las taifas, es un reino centralizado, es un reino unificado. Evidentemente hay conflictos internos, obviamente, pero no es lo mismo que enfrentarse aquí, en este territorio, a 10 reinos diferentes, ¿vale? Así que a Castilla ya no son varios reinos luchando contra la peña musulmana, sino que es solamente Castilla, ¿vale? Esa es una movida de Castilla. Así que es Castilla la que se enfrenta ahora a solas al reino nazarí, que es un reino unificado. Y entonces, en este momento, desde que empieza la guerra contra el reino nazarí, que es como en el 1250, por ejemplo, 50 y tantos, y cuando cae el reino nazarí pasan casi 250 años. O sea, Castilla va avanzando, sobre todo por la zona de Cádiz, un poco por aquí, por el norte, va avanzando un poco, pero no termina de avanzar nunca del todo, ¿vale? Ahí la guerra queda estancada, básicamente. Hay mogollón de pueblos en esta zona que se llaman no sé qué de la frontera, Jerez de la frontera, Palos de la frontera. Es porque eran pueblos que se fundaron como ciudades cristianas que sirvieran de dique de contención a los avances que pudieran hacer el reino musulmán nazarí, ¿no? Hay un montón, ¿eh? Además, hay muchísimos. Y se llaman así porque la frontera estuvo ahí décadas, décadas, décadas, en algunos casos 200 años o más. Así que, en este momento, ya más o menos, ya con los estados ya reinos unificados en el siglo XIII, comienzan a haber unos avances en cómo funciona el estado mucho mayores, ¿no? Que previamente comienzan a poder a cohesionarse, ¿no? Como reinos propiamente, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Alfonso X el Sabio, se llama así, ¿vale? En Castilla hace el Código de las Siete Partidas, que es una compilación jurídica. Un poco después se hace el Foro Juzgo, que es lo que venía de los visigodos, el Liber Iudicorum. Se actualiza, se traduce del latín al castellano. Bueno, hay varios avances más, ¿no? Comienza a haber también disputas. En el siglo XIII y sobre todo el XIV y parte del XV hay lo que se llama la crisis del siglo XIV, ¿no? Que es un momento en el que coinciden muchas cosas juntas que entre sí, sobre todo en el mundo cristiano, son muy graves, ¿no? Voy a comentar algunas por encima, ¿no? Hay varias guerras civiles, por ejemplo, en Aragón, en Castilla. Hay una guerra entre Castilla y Aragón, de hecho, por la frontera, lo que os he comentado antes. Hay guerras civiles dentro de Castilla. Primero hay una guerra entre Pedro I y Enrique III por el candidato al trono a partir de una herencia. Y luego va a haber una guerra posterior que voy a comentar ahora. En la Corona de Aragón hay una guerra entre Joan II, que es el rey legítimo, por decirlo de alguna manera, partidario de la nobleza, y las instituciones, las instituciones medievales catalanas, ¿no? La Generalitat, la Diputación de Cataluña, lo que ahora mismo se reivindica, ¿no? Desde la historiografía catalana, ¿no? Como las instituciones democráticas, el Consell y el Cent, ¿no? Que era el ayuntamiento, que no son instituciones que es verdad que existieron en la Edad Media, pero, a ver, eso de democráticas habría que planteárselo un poco. Que se votaba, sí, pero bueno, se votaba de manera estamental, o sea, se votaba, yo qué sé, no todo el mundo podía votar, ¿no? Quiero decir, votaba la nobleza, ¿no? Y parte de la burguesía. Esto fue esto se llamó la nobleza se llamó la viga. Y la burguesía incipiente, digamos, se llamó la busca, que eran, no me acuerdo ahora dónde viene cada uno, creo que lo he dicho bien, no me acuerdo ahora, que era, bueno, cada uno era un bando en base a, bueno, cada uno venía de una etimología que no me acuerdo ahora cuál era. La Corona de Aragón es un estado federal, ¿vale? ¿Os acordáis de la clase del otro día? Diferencia de estado centralista, estado federal. Es un estado federal en el sentido de que la Corona de Aragón es el estado federal y dentro hay varios estados, concretamente cuatro. El Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca y el Principado de Cataluña. Y luego, lo comentaré ahora, hay unas expediciones de la Corona de Aragón por el Mediterráneo que generan que hayan otros reinos más, en Nápoles, en Sicilia, incluso en Grecia. Y Castilla es un estado centralista, ¿vale? El poder está en la capital, que al principio es Toledo, luego se va cambiando, y todo lo que se decide en todo el territorio sale de la capital. Recordáis la clase del otro día, ¿no? Entendí la diferencia. Esto va a generar un conflicto muy grave que va a llegar hasta... Va a acabar petando de manera muy heavy. Pues depende. A veces hacen negociaciones, en plan, ahora vais a ser nuestros siervos y yo voy a ser el nuevo... O los matan a todos. Sí, pero le rinde los impuestos, se los da a otra gente. A veces, o a veces la clase dirigente la cogen y la hacen que trabajen para ellos. Que creo que es lo que hizo, de hecho, la Corona de Aragón en esta época. No, estuvieron unas décadas, ¿eh? De hecho, estuvieron 3 décadas o por ahí. Bueno, esta fue la expansión de Aragón por el Mediterráneo. O sea, Castilla está con su movida ahí de pelearse con los nazaríes y luego también hay algunas, hacen algunas, tienen guerras también con la zona de aquí, ¿no? De Marruecos. Portugal se pone a invadir África. Bueno, y Castilla también comienza a hacer expediciones a las Islas Canarias. Bueno, Francia también, pero al final se va a quedar Castilla. Y Portugal comienza a invadir la parte de África de aquí. Comienza a invadir la zona de por aquí, comienza a invadir Guinea, porque por esta zona sobre todo estaba Castilla. Comienzan a bajar un poco más al sur y la zona del Cuerno de África, Guinea, comienzan a invadirlo. Y lo que hace Aragón, como está mirando hacia el Mediterráneo, es conquistar zonas del Mediterráneo, ¿no? Conquistan Cerdeña, conquistan Nápoles y Sicilia, la van a tener bastantes siglos. Bueno, en población, llaman a población, sobre todo militares. Se llamaban los almogábares, igual os suenan, una élite militar del ejército de Aragón, ¿no? Pero bueno, que había gente allí, pues lo que hacen es, las élites políticas que hay allí, pues las hacen trabajar para ellos, básicamente, y ya está. Y ponen no gobernantes nuevos, aquí va a acabar habiendo borbones, de hecho, por culpa de esta movida va a acabar habiendo una dinastía de borbones, por las uniones familiares, ¿no?, que hace la peña de matrimonios. Pues eso, conquistan Cerdeña, Nápoles, Sicilia... verdad, conquistan Malta, se me había olvidado, pero luego al final se la dejan a unos caballeros ahí cristianos. Y conquistan lo que es ahora Atenas, más o menos, que le llaman el Ducado de Neopatria. Y esto le dura muy poco. A día de hoy todavía en Cerdeña hay una ciudad en la que todavía se habla catalán, que es el Alger, lo comenté en la clase anterior. Es por esta movida, ¿vale? Y bueno, pues siguiendo con el siglo XIV, también es el momento, aparte de las guerras civiles, coincide en Europa con la Guerra de los 100 Años. Esto tiene su eco en la Península Ibérica y acaba habiendo una guerra también interna dentro de Aragón, por según qué candidato que apoya a un reino. La Guerra de los 100 Años, sobre todo, es entre Inglaterra y el Reino de Inglaterra y el Reino de Francia. Pero también tiene sus ecos en varios lugares más de Europa y en Aragón tiene un eco. Intervienen en una guerra civil, en la guerra civil que acabo de comentar, de la Viga y la Busca, también intervienen. La Guerra de los 100 Años no duró 100 años, duró 100 y algo, de hecho. Pero bueno, no fue todo el rato igual de intensa, pero... Y luego aparte, en el siglo XIII sobre todo, pero también se siguen con en el XIV, sobre todo en Centro Europa, pero también en la Península Ibérica, están las herejías. Es un momento de muchísimas herejías. En la Península Ibérica la que más afecta es los albigenses, los cátaros, digamos, que llegan a estar en zonas muy grandes de lo que es la Corona de Aragón. Eran peña que tenía... una organización política mucho más horizontal que la que tenían los reinos. O sea, tampoco digo que eran anarquistas, porque no, pero sí que pues creían en la igualdad entre sexos, en una organización más desde abajo, menos jerárquica. Esto generó un espanto enorme entre las élites cristianas del momento. En este momento, además, el catolicismo tiene cada vez más peso. En el siglo XI, que esto no se cuenta mucho, el Papa, mediante un edicto, que es como una ley que hace el Papa, se queda con todas las iglesias cristianas que hay en el mundo cristiano. Así, de repente, plaf. Aparte de la iglesia cristiana que habían construido la gente de los pueblos, para estar ahí haciendo sus cosas, de repente pasan a ser propiedad de la iglesia. Me hace mucha gracia que luego en el siglo XIX la iglesia se queje de nos están quitando las iglesias para la desamortización, la hablaré de ella. Cuando ellos hicieron el mayor robo de la historia de Europa, básicamente, que fue robar mogollón de propiedades populares y se las quedaron ellos, ¿no? Cada vez la iglesia tiene más peso, ¿no? Así que cuando ocurren estas herejías, la iglesia es vanguardia en luchar contra ellas. Y de hecho a raíz de aquí se crea el Tribunal de la Santa Inquisición, que en un principio existe, debido a que la herejía albigense está en Aragón, en un principio solamente existe la Inquisición en la Corona de Aragón. Se crea en 1249, pero después de acabar con la herejía de los cátaros, o sea, sigue existiendo, pero se queda más o menos inactiva, hasta que la resucitan los reyes católicos. Sí, hubo una cruzada propia contra ellos. Pero el Tribunal de la Inquisición fue creado específicamente para fulminarlos. Pero en el siglo XIV está más o menos inactiva. Bueno, a los cátaros les mandaron ejércitos, o sea, los mataron a sangre y fuego. Y en el siglo XIV hay bastantes herejías, fruto de la crisis que está habiendo, y algunas también tienen su eco en la Península Ibérica, sobre todo en otros lugares, en Italia, en Francia. Por ejemplo, la Hermandad del Libre Espíritu, los dulcinistas, que era peña... Que sí que podríamos definirla un poco anarquista en este punto, ¿no? Entre muchas comillas. En algunos lugares sí, pero muy reducidos. En la segunda mitad del siglo XIII los estuvieron reventando. De hecho, enviaron los templarios, que era un grupo militar que sabía que era sobre todo para las cruzadas en Jerusalén, se los llevaron ahí a reventarles. Y cuando acabaron con los cátaros, el rey de Francia se cargó a los templarios también. En fin, pues eso. Cosas que pasan. Claro, eran lo mismo. Era lo mismo que los almohades, tal cual. Y luego, aparte, hay una movida sanitaria que acaba, o sea, destruye el mogollón de población del siglo XIV. ¿El qué? Es la peste negra. Exactamente. Que empieza como a principios mediados del siglo XIV y se extiende durante todo el siglo XIV y acaba con un porcentaje muy alto de la población europea. Hay localidades en las que murió el 70% de la población, en Castilla murió aproximadamente el 40% y en la Corona de Aragón se cree que murió la mitad de la población. Para que os hagáis la idea, ¿vale? Evidentemente esto también tiene su efecto en que no consiguen, en Castilla tampoco consigue avanzar hacia el sur. En esta época toman Cádiz, pero cuando están asediando Gibraltar, el propio Alfonso X, el rey de Castilla, pilla la peste y se muere en el año 1350, ¿vale? La importancia es así de grande, ¿vale? Aquí veis el reino de Granada, para que lo tengáis un poco... O sea, no es nada que he contado antes. Como podéis comprobar, lo que os he comentado antes, los avances son... ¿Lo veis bien? Los avances son pequeñísimos. Comparado con el resto de la conquista, son pequeñísimos, son muy lentos, ¿no? Aquí veis Algeciras en el 1344, aquí 1327, Antequera 1410, Huelma 1348, o sea, van, veis, ¿no? Que van muy lentos todo el rato. Y de repente, a partir de que llegan los Reyes Católicos, que llegan en el año 1436, de repente los avances son muy rápidos. ¿Os llega a la vista para verlo? De repente, Ronda en 1485, Málaga en 1487. O sea, en cuestión de 10 años, le ponen asedio a Granada. Granada se queda aislada y está asediada por Castilla, ¿no? Por todas partes. ¿Reconocéis esta cosa que hay aquí exhibida? Exactamente, de este régimen concreto. Vale, ¿me podéis decir que? Porque esto todo es. O sea, las cuatro movidas que hay aquí son heráldica de lo que os acabo de comentar ahora mismo. ¿Sabéis decirme cuáles son cada uno? Castilla, León, Aragón. ¿Y esto? Navarra, exactamente. Lo de las cadenas, bueno, cada uno tiene su mito. Y esto es Granada, exactamente. Esto lo añaden a partir de que Granada sea conquistada en 1492. Hay muchas teorías, todas son mitos, o sea, son todo mitos. Esta de aquí es porque en una batalla, Guifré el Pilós, un guerrero noble, le tenía uno un escudo amarillo y le pasó la mano con sangre porque la habían herido. Y esto supuestamente es la bandera, bueno, en fin, del recorrido a Aragón. Lo de las cadenas, una de las teorías es que en la batalla de Navas de Tolosa, ¿os acordáis? Que os he comentado antes, 1212 contra los almohades, el rey de Navarra, con su caballo, destrozó las cadenas de varios esclavos que tenían los almohades. Esto es un poco fantasma. Y las columnas, no sé si sabéis por qué es. Sí, son el que están, uno está en el norte de África y otro está en el sur de la península ibérica. Y el plus ultra que viene aquí es una movida de la invasión de América, es lo que se decía era non plus ultra, que es que no había más allá del horizonte que se veía, pero cuando comienza la invasión de América, pues sí que había plus ultra, no había más allá. Pero bueno, están las columnas como podría estar en otro lado, ¿eh? O sea, bueno, podría estar, no sé. Pero bueno, sí, todo esto, no, hay otras teorías también, pero en general es por eso. Y bueno, este símbolo de aquí es, lo comentaré más adelante, pero es la flor de lis, es el logo de la dinastía de los Borbones. Así que aquí lo tenemos, vale. Ya voy a pasar ya a la Edad Moderna. La Edad Moderna, o sea, la transición entre Edad Media y Edad Moderna en el Estado español se considera que son los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos vienen a significar la unión de coronas, entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. Esto no ocurre de la noche a la mañana. En Castilla hay una guerra civil a mediados del siglo XV, creo que es Enrique IV, el impotente, se llamaba, ¿vale? Lo llamaban así, ¿vale? Porque teóricamente él era, no sé, le pasaba algo relacionado con no voy a decir qué, y teóricamente tenía una hija que se llamaba Juana, que no era de él, que era de otro noble, que se llamaba Beltrán. Entonces la Juana la llamaban Juana la Beltraneja, todo muy feminista, ¿vale? Y tenía una hermana, Enrique IV, que era Isabel la Católica, ¿no? Entonces entra en una guerra entre, cuando muere Enrique IV, entre quién tiene la legitimidad del trono, sino Juana o Isabel de Castilla, ¿no? Isabel la Católica. Como a Juana la apoya en la guerra civil castellana, Juana es apoyada por Portugal, por el reino de Portugal, y Isabel la Católica es apoyada por Aragón. Gana Isabel, finalmente, firman un tratado de paz entre Portugal, el reino de Portugal y el reino de Castilla, para que Portugal no se inmiscuya en asuntos castellanos, y a raíz de esta alianza que hay durante la guerra civil castellana, se plantea la unión de coronas entre Castilla y Aragón. Portugal estaba en esa guerra porque Portugal tenía, o sea, la unificación de coronas podía haber sido entre Portugal y Castilla, ¿vale? Pero al final fue entre Aragón y Castilla. Entonces, en 1476 se firma la unión de coronas, básicamente. En ese momento, el monarca de Aragón era Fernando de Aragón, ¿vale? Fernando el Católico. Y entonces, se firma en 1476 y ahí es cuando los reyes católicos asumen el control de, o sea, hay unificación entre la corona de la Castilla y la de Aragón, que hasta el momento tenía una política diferente, exterior, ahora comienzan a compartir muchas otras cosas. Estábamos antes hablando de en qué momento comentar que es el final de la Edad Media en el Estado español y el inicio de la Edad Moderna, ¿vale? Hay muchas movidas diferentes de fechas diferentes de situarla, ¿no? En Europa en general se suele considerar 1453, porque es el año en el que surge un imperio nuevo en la zona, sobre todo en la zona del actual Oriente Próximo, ¿no? Que se hace rápidamente con el control de gran parte del Imperio Bizantino, hasta el punto de que termina invadiéndolo y acabando con él. Es el Imperio Otomano, ¿vale? Bueno, el primer monarca es Otón. Bueno, en 1453 conquistan Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, y termina el Imperio Bizantino. Se suele considerar esta fecha como, la Edad Media empieza con la caída del Imperio Occidental y la Edad Moderna empieza con la caída del Imperio Oriental, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una falta de respeto enorme para la población musulmana considerar esto, pero es que aún me parece más falta de respeto todavía considerar, como mucha historiografía española hace, que el año en el que entramos en la modernidad en el Estado español es 1492, porque ese año, en enero, los reyes católicos toman Granada, en marzo expulsan a los judíos. Había habido ya, llevaba habiendo décadas ya de políticas antijudías por parte de la monarquía castellana. Había habido pogromos, que son estos ataques coordinados por el Estado, pero que hace la población supuestamente espontáneamente contra juderías, ¿no? Contra los barrios judíos. Hubo matanzas enormes durante el reinado de Enrique IV en Toledo y en el barrio de Lavapiés, en Madrid, y en varios lugares más. Y en octubre, Colón llega al Caribe, ¿no? Me parece una falta de respeto gigantesca considerar este año el inicio de la Edad Moderna en el Estado español, porque me parece algo antijudío, antimusulmán y una falta de respeto enorme contra la gente que sufrió la invasión, ¿no? En el continente americano. Pero bueno, así que yo me niego en rotundo. Así que yo pienso que la Edad Moderna en el Estado español empieza o en 1476, que es la Unión de Coronas, o en 1516, que es cuando muere Fernando el Católico y asciende al trono Carlos I de España y quitó a Alemania. ¿Qué pasa entre medias? No, digamos que los reyes católicos son igual un periodo de transición, ¿vale? En la península ibérica, de la creación de lo que se llama el Estado moderno, que es un Estado que tiene más capacidad, es un Estado más complejo respecto a los reinos medievales, tiene más capacidad de gobierno, tiene una administración más complicada, tiene una mayor capacidad de dominación y de ofensiva, ¿no? Y a nivel tecnológico también incorpora novedades muy grandes, incorpora la pólvora, que ya llevaban mucho tiempo utilizando los grupos musulmanes. De hecho, el primer momento que se estrena en la península ibérica es en la batalla en el asedio de Cádiz, creo, de Gibraltar, que los médicos estaban flipando con las nuevas heridas de pólvora, no sabían qué hacer. Los árabes la habían conseguido de los chinos, que llevaban desde el siglo II más o menos utilizando la pólvora. El Estado se complejiza, digamos, ¿no? Y se convierte en un instrumento más dominador, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Algunos de los hitos, ¿no?, que ocurren con los reyes católicos, bueno, aparte de la llegada de Colón, que ya la he dicho, antes de Colón no hubiera podido Colón hacer el viaje hasta allí si los reyes católicos antes no hubieran conquistado por los mismos métodos que Colón y que Colón primero, luego los siguientes, hicieron en América Latina y los que ya habían copiado de la colonización de los territorios sur de la península ibérica donde vivía gente musulmana antes, que es la conquista y colonización de las Islas Canarias, que ocurre desde el principio del siglo XV hasta el año 1496, que ya que conquista la última isla, pero que durante los reyes católicos, un poco antes, en 1480 y algo, conquistan Gran Canaria, que va a ser el punto determinante, que va a ser de donde, de hecho, esa isla va a ser donde va a salir. O sea, Colón va a hacer escala en Gran Canaria y ya de ahí va a poder ir hacia el Caribe, ¿no? Y ahí va a pasar lo que va a pasar después, ¿no? Bueno, la expulsión de los judíos ya la he comentado. Los judíos expulsados se van a refugiar en el norte de África porque era gente que sobre todo había vivido en condiciones bastante aceptables, mucho mejores que bajo los reinos cristianos, con la peña musulmana. Así que como habían tenido esa buena experiencia, los judíos sefardíes van a mudarse a Argelia, a las actuales Argelia y Marruecos, que en ese momento eran el reino de Fez y otros reinos que había en ese momento, que también van a recibir ataques por parte de Castilla, principalmente, que va a tomar algunas ciudades. Los reyes católicos van a tomar Ceuta, por ejemplo, van a tomar Orán, que es una ciudad actual de Argelia, Ceuta la van a tomar los portugueses, lo que van a tomar los reyes católicos es Melilla, que me he confundido, y se van a refugiar en esa zona. Son los llamados judíos sefardíes. Bueno, una parte va a ir a Francia y otra parte va a ir a Bulgaria y a Grecia. Esta gente va a ser la que va a ser exterminada por los nazis en el Holocausto. Y bueno, a día de hoy los judíos sefardíes todavía mantienen el castellano. En el Estado de Israel la lengua oficial es el yidis, que es la lengua de los judíos del centro Europa, digamos, los judíos blancos, principalmente, porque Israel es un estado muy racista. Ya esta gente, que su lengua todavía sigue siendo el castellano, o sea, la lengua judía de toda esa cena sigue siendo el castellano, un castellano del siglo XV, evidentemente. A esta gente la tratan de una manera completamente racista, los judíos askenazí, ¿no?, que es como se llaman los que vienen de esa zona, ¿no? Y siguen todavía, a día de hoy, siguen viviendo en esta zona, ¿eh? Marruecos y Argelia tienen un porcentaje muy alto de población judía. a día de hoy. Hacen varias reformas del Estado, por ejemplo, a nivel legislativo hacen las pragmáticas, que son leyes que hace que dispenda el rey mediante las camarillas que tiene más cercanas. Crean la Santa Hermandad en el mismo año que empiezan, en 1496, que es el primer cuerpo policial unificado a las órdenes centrales del Estado que existe en toda Europa y por ende en la península ibérica, que es un cuerpo policial que iba por los caminos. ¿Conocéis el dicho a buenas horas mangas verdes? ¿No sé si os suena? Pues viene de la Santa Hermandad, porque tenían un uniforme que la manga era de color verde. Entonces se les dice esto porque no llegaban a tiempo nunca, ¿no? Según el dicho popular, ¿no? Cuando había un delito, pues no llegaban nunca a tiempo. Este cuerpo va a existir hasta el siglo XVIII, ¿eh? O sea, va a durar mucho tiempo. Va a ser el cuerpo policial que más tiempo va a durar de toda la historia de Estado español. En 1478... la Inquisición aragonesa, que apenas tenía ya funcionamiento, la trasladan a Castilla y crean un tribunal que va a ser la primera institución de toda la Unión de Coronas, que va a ser supraestatal de los reinos de Aragón y de Castilla, por la excusa de la religión, ¿no? Que va a ser el Tribunal del Santo Oficio, o sea, la Santa Inquisición, ¿no? El primer inquisidor general del reino va a ser Tomás de Torquemada, que igual suena, y luego la Inquisición se va a llevar también a los terrenos colonizados en Canarias y en América. Y bueno, esto va a ser un tribunal político, básicamente todo el rato va a ser un tribunal, como he dicho, que perseguía las cosas por cuestiones religiosas, pero porque perseguía, pues, la sodomía, la herejía, o sea, perseguía el protestantismo, perseguía la gente morisca que realmente, o la gente que se había obligado, judía, obligada a convertirse, ¿no? Toda la gente judía y musulmana conversa, la perseguía a ver si tenían verdaderas prácticas cristianas, a ver qué hacían en la intimidad, perseguía, pues yo qué sé, a mujeres por abandonar el hogar, por adúlteras. Va a ser un tribunal político. Creo que el mayor ejemplo que tenemos actualmente de Inquisición es el Tribunal de la Audiencia Nacional, que también es un tribunal político. Hay una línea que yo creo que es muy recta entre el Tribunal de la Santa Inquisición y la creación del Tribunal de Orden Público en el franquismo, que es la actual Audiencia Nacional. Yo lo veo bastante claro. Ambos son tribunales políticos, que luego se enmascaren de otras cosas según cada época, de ortodoxia religiosa o de defensa del Estado. Y luego, a raíz de que Portugal va a comenzar a enviar también gente a América Latina, se va a firmar en Tordesillas el Tratado de Tordesillas, ¿no? Que antes habían firmado otro con Portugal, que era el Tratado de Alcasovas, que lo que hace es que Portugal se queda con toda la Guinea, salvo algún territorio tal, y toda África, y Castilla, pues no, Castilla tiene que buscarse la vida, pues más en el Mediterráneo, ¿no? O buscarse la vida en otros terrenos aún por descubrir, que se rumoreaba ya en Europa que había un territorio ya entre medias. Se ha hablado muchas veces, ¿no?, de que ha habido gente que había ido ya previamente, de los vikingos, del imperio de Mali, de China, o sea, había rumores ya sobre toda la mercadería que había, que en este momento, ya en el siglo XIV, XV, la mercadería a nivel internacional está muy avanzada ya, y hay gente yendo a lugares muy dispares de lo que es Eurasia, África, etcétera. Ya se rumoreaba que había un territorio allí, entonces Castilla pues financió el viaje de Colón y pues dio sus frutos, ¿no?, coloniales. Entonces el Tratado de Tordesillas estipula que a partir de cierto paralelo, creo que es paralelo o lo otro, ¿cómo se llama? Un meridiano. Los paralelos son los que van de norte a sur, ¿no? Vale, pues bueno, a partir de cierto paralelo el territorio iba a ser para Portugal, y a partir a la parte oeste del otro paralelo iba a ser para Castilla. Portugal abusó un montón de dónde estaba cada paralelo, porque en esta época no había pues mediciones, ¿no?, como las que tenemos ahora. Como lo que tenemos ahora, a Portugal le hubiera quedado un trozo bastante pequeño de lo que es el actual Brasil, pero lo que ocurrió fue que Portugal pilló, pues se metió al interior, y Brasil llega hasta donde llega actualmente por esta razón, ¿no? Y es tan grande como es actualmente por esta razón, ¿no? Bueno, y por más razones. Es un meridiano, vale. Pues es un meridiano, vale, lo siento. Es un meridiano. Perdón por mis conocimientos de geografía. Y lo dicho, más o menos lo que hacen los Reyes Católicos es actualizar el Estado y comenzar la conquista de territorios al sur y al este, y afianzar al Estado y afianzar la unión entre Castilla y Aragón, vale. ¿Os suena esto de aquí? ¿Qué es? El águila de San Juan, muy bien. Y el águila de San Juan es el águila que hay aquí. ¿A qué pertenece esto? No es exacto. Pero es el escudo, con algunas modificaciones, es el escudo de la España franquista. ¿Pero antes qué era? Es el escudo de armas de los Reyes Católicos, exactamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la Unión de Coronas está súper bien representada. Aquí está Castilla, que es la unión entre Castilla y León, y aquí está la Corona de Aragón, que en este momento es Aragón, y también está por aquí Sicilia, y algunos de los terrenos que habían conquistado en el Mediterráneo. Vale, esto de aquí es Sicilia, este águila de aquí. A Navarra todavía no estaba. Navarra era un reino. Ahora voy a contar lo de Navarra. Navarra todavía es un reino que está ahí a su bola. Está ahí, sigue existiendo Navarra, ¿eh? Bueno, y Granada, por supuesto, Granada aquí. Exactamente, el yugo y las flechas. ¿Sabéis el origen del yugo y las flechas? Exactamente, en latín yugo es yugum y la I de Isabel. Y flechas en latín es falques, creo, algo así, que es la F de Fernando. ¿Vale? Fernando el Católico. ¿De dónde? De ahí viene, ¿vale? Luego la falange lo va a pillar. Pues bueno, bueno, el águila de San Juan tiene un significado cristiano. Y bueno, están varios escudos cristianos, el águila de San Juan, uno de ellos en el estado franquista. Isabel de Castilla muere en el año 1504. En un principio, o sea, se intenta que gobierne su hija Juana, que estaba casada con, bueno, con Felipe el Hermoso, que era otro pavo de ahí. Pero Felipe el Hermoso muere muy rápido, en el año 1506. Suena esto igual, ¿no? Porque hay como muchos dramas, en plan, no, el guapo, que eran los dos súper guapos, y se muere, pobrecito, porque... Entonces, Felipe el Hermoso se muere, y a Juana, para que no gobierne Juana, para que no sea ella la reina, a solas, la declaran loca. Y la, por eso se llama Juana la Loca. Y la confinan en Tordesillas, en un castillo que hay ahí, en una torre que hay en Tordesillas. Y se hace con la regencia es cuando no está el rey, a la espera de que haya un rey, se hace con la regencia de Castilla el marido de Isabel la Católica, que es Fernando el Católico, que es el rey de Aragón, ¿vale? Primero hay una regencia breve del cardenal Cisneros, que igual os suena, pero al 1507 se hace Fernando el Católico con él. Mientras tanto, se han tenido un mogollón de conflictos, aparte de las invasiones que hacen contra, bueno, la invasión de América, las invasiones en el norte de África, aparte de eso, empiezan a tener movida con el reino de Navarra, que en ese momento era independiente. Comienzan a tener batallas, enfrentamientos, excusas varias para hacer esos enfrentamientos. Hay batallas muy grandes de ejércitos que también participan varios ejércitos diferentes, el de Castilla, el de Aragón, hasta que en el año 1512 entran en el Reino de Navarra y lo absorben. Se lo queda la corona de Castilla, como podemos comprobar en este mapa. Navarra pasa a ser Castilla, ¿no? Por eso el Reino de Navarra acaba este año, 1512. Y ya el último estado vasco, digamos, acaba hasta la fecha, acaba ahí. Y en 1516 se muere Fernando el Católico. Y en ese momento la corona acaba en el hijo que habían tenido en común Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, que era Carlos, era el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico en ese momento. Carlos V se llamaba en ese momento. El Sacro Imperio Romano-Germánico es todo esto, ¿vale? Para que os hagáis la idea. ¿El qué, perdón? Bueno, pues eso, para que os dé la idea, que es todo esto, ¿vale? Todo lo que está en gris es el Sacro Imperio. Entonces, en ese momento, Carlos de Austria, Carlos V, que es el emperador del Sacro Imperio, de repente tiene la herencia de las coronas de Castilla y de Aragón, para él. O sea, Aragón continúa todavía siendo un estado federal propio, ¿no? Está Castilla por un lado, Aragón, o sea, siguen, están juntos a nivel de política exterior, pero la política interior sigue siendo, cada cual la sigue llegando por libre, ¿no? Entonces, aquí empieza, pues... Para mí ya esto ya es edad moderna, sin lugar a duda. En 1516 es cuando asume esto Carlos I, que reitero, es primero de España y quinto de Alemania. De repente hay un imperio gigantesco que está en manos de esta peña, que tiene a la vez el Sacro Imperio, que llega, es todo esto, Aragón y Castilla, y Castilla implica todo el imperio de Castilla, ¿vale? Así que no sé si me estáis entendiendo la magnitud que tiene todo esto, ¿no? Hay un poder centralizado en Europa que evidentemente pues desequilibra la balanza de Europa completamente y comienza a generar enfrentamientos bastante graves, ¿no? Así que, bueno, aquí está la herencia de Carlos V, de dónde viene cada movida. Bueno, aquí empiezan lo que van a ser los reyes, los Austrias, supongo que os suenan, ¿no? La casa real es la casa Augsburgo, que es la casa propia de Austria. Es la de... Bueno, en este momento en Europa está viendo... El Imperio Otomano sigue avanzando, avanza hasta por aquí, más o menos. O sea, creo que esto de aquí, de hecho, creo que todo esto es Imperio Otomano. Ha seguido avanzando, han tomado Constantinopla y han avanzado más. Avanzan por todos los Balcanes y llegan hasta Viena, que Viena está como por aquí. Y llegan a poner en asedio a Viena, que Viena en ese momento era una de las capitales del Sacro Imperio Romano-Germánico. Más o menos se dividen en dos, aunque creo que la división esta es un poco mierda, ¿vale? Porque es como la gloria del imperio y la decadencia del imperio. Pero bueno, sí que es cierto que hay cambios políticos bastante importantes entre unos Austrias y otros. Estos Carlos I y Felipe II serían los Austrias menores, más o menos coinciden con el... Felipe II muere en 1598, coincide con el siglo XVI, y los Austrias menores son estos tres, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que mueren en el año 1700, o sea, coincide con el siglo XVII, ahí, plenamente. Y hay cambios políticos muy importantes entre los primeros Austrias y los segundos, que ahora... Comentar de Carlos I, pues aquí tenéis las fechas, ¿vale? Si queréis mirar en algún momento, su reinado dura 40 años y aparte coincide con que es el emperador del Sacro Imperio. ¿Movidas que ocurren con Carlos I? Pues muy reseñables. Ocurren muchas más que no voy a entrar, ¿vale? Voy a contar las más famosas, las más importantes. Que cuando llega hay una parte de la nobleza castellana que no lo admite, porque es un foráneo que viene de fuera, que viene con formas de funcionamiento del Sacro Imperio que quiere imponer en Castilla, y parte de la nobleza castellana se opone. Esto va a ser lo que se llama la Guerra de las Comunidades. Las comunidades de Castilla, ¿no? Comienzan a hacerse... Hay una revuelta que comienza a haber comunidades en mogollón de... O sea, como núcleos autónomos, digamos, en mogollón de ciudades de Castilla, ¿no? Que hacen un ejército propio, unas milicias propias y se enfrentan al ejército del rey. Terminan siendo derrotadas estas comunidades en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521, que es el Día Nacional de Castilla, digamos, ¿no? Y que esto es como el germen, digamos, del nacionalismo castellano que existe todavía a día de hoy, ¿no? O sea, ahí decapitan a los tres cabecillas, que son Bravo, Padilla y Maldonado, no sé si os suenan, aunque luego todavía continúan unos meses más en Toledo, todavía resiste unos meses más Toledo, porque ahí hay un obispo y otra de las dirigentes, una de las mujeres de, creo que de Padilla, me parece que es, que siguen ahí en Toledo resistiendo, aunque al final capitulan, en octubre, noviembre, creo que es del año 21. Y a la vez ocurre algo que es todavía más grave para la monarquía, que dura más tiempo, que es la revuelta de las germanías, que ocurre aquí, en toda esta zona, en Valencia y toda la zona de alrededor, que a raíz de varios impuestos que mete el rey nuevo y de varias movidas más, hay también una independencia de esta zona. Durante 3 años, hasta 1523, hay poderes propios en esta zona, hay ejército propio, atacan la zona militarmente y en 1523 consiguen someter a la población de aquí. Germanía. Las germanías, sí, viene de Germanor, o sea, de las sí, los hermanados. De 1520 a 1523. Empiezan a la vez. La revuelta de las comunidades de Castilla y la de las germanías comienzan más o menos a la vez. Sí, es sobre todo Reino de Valencia. No. Vale, ocurre esto. Bueno, y ocurre también una... Y a la vez que está pasando esto, 1521, Navarra intenta un intento de independencia también, que le sale mal. Vuelven a montar otro ejército, intentan imponerse y volver a fundar el Reino de Navarra, no lo consiguen. También ocurre, es el momento con Carlos I en el que hay los mayores avances dentro de la colonización de América, ¿no? Es el momento en el que Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Jiménez de Quesada, Pedro de Valdivia, ¿no? Toda esta buena gente, ¿cómo se llamaba? Esta gente pues invaden pues cada uno pues en México, lo que es ahora Guatemala, bueno, se enfrentan al Imperio Inca, ¿cómo se llama? Francisco Pizarro y otra peña. Bueno, López de Aguirre es un poco posterior. Se suele hablar siempre del Imperio Inca, del Imperio Azteca y del Imperio Maya, pero había muchos pueblos más y es un insulto muy grande. En Colombia también Jiménez de Quesada lo tuvo complicado para enfrentarse con los pueblos que había allí. Y de hecho, Pedro de Valdivia no consiguió hacerse con el pueblo mapuche y fue decapitado y su cabeza fue exhibida y enviada y quemaron Santiago, bueno, o sea, que fue, o sea, con los mapuches, exactamente, o sea, no lo consiguieron, así que tuvieron que firmar, el Imperio Español se vio obligado a firmar un tratado con el pueblo mapuche, que es lo que se habla, ¿no? Ahí voy a poneros en los mapas que aparece como todo el territorio parece que es del Imperio Español, mentira, y por el norte también tuvieron problemas, o sea, los pueblos del actual Arizona, Texas, etcétera, por el tema del desierto que había, no consiguieron llegar, o sea, no consiguieron avanzar, y en ese no avance fue lo que permitió a los ingleses entrar en la parte oeste de América, y luego a los franceses conquistar parte de Canadá, luego parte, porque no consiguieron avanzar porque había desiertos que flipas y una geografía muy chunga y peña que vivía allí que se lo puso muy complicado. O sea, el Imperio Azteca y el Imperio Inca sí que tenían cierta jerarquía interna, el Imperio Inca menos, de hecho les costó muchísimo más, pero es que el Imperio Maya en ese momento no tenía un poder, o sea, el Imperio Maya no existía como imperio, no tenía un poder central, así que no conquistaron, o sea, no hubo una conquista real del Imperio Maya, sino que a día de hoy todavía existen espacios de autonomía dentro de las poblaciones mayas, junto con otras poblaciones, y aparte, y también, esto no lo he dicho, pero se aprovecharon de las rivalidades que había entre pueblos de la zona, o sea, Hernán Cortés era Hernán Cortés, 1000 castellanos, y miles y miles y miles de tlaxcaltecas y de otros pueblos que estaban sometidos por el Imperio Azteca, que estaban hartos del Imperio Azteca, lo que no se imaginaban es que la gente que estaban ayudando iba a ser peor aún todavía. Pero bueno, se habla muchas veces que el Imperio Español no asesinaba a la gente, sino que fue mestizaje todo y la gente murió sola por enfermedades, pero el Imperio Español cometió verdaderas masacres de la población, masacres hartísimas de poblaciones enteras asesinadas, y cuando la peña de la zona estaba enferma, los médicos castellanos que conocían esas enfermedades se negaban a tratarles y decían que si se enfermaban era por un castigo de Dios porque no le reconocían como Dios, ¿no? Al Dios cristiano. Así que, pues, en fin. Sí que es cierto que franceses e ingleses recurrieron más al asesinato directo. Eso sí que es verdad, pero es que los otros también asesinaban de manera indirecta y directa. En el caso del Imperio Maya, fue un desgaste enorme para la corona española. No consiguieron doblegar esa zona, nunca. Y de hecho la última ciudad maya, ciudad como centro de poder, porque el Imperio Maya eran varias ciudades descentralizadas, la consiguieron tomar en 1697. Había pasado tiempo, ¿no? Desde que Hernán Cortés en 1521 había entrado en lo que es ahora... Bueno, ahora se llama Ciudad de México, creo, ¿no? Pues habían pasado pues casi 200 años, ¿no? Así que ojo. Y luego también en este contexto es en el que Magallanes, que finalmente termina el viaje Sebastián Elcano, da la primera vuelta al mundo, por decirlo de alguna manera, aunque se piensa que igual no fue el primero. Eso consiguen también descubrir algunos territorios que no conocía Castilla y establecer ciertas relaciones que luego van a potenciar que algunas de las islas en los siguientes siglos sean colonizadas, ¿no? La más famosa, las de Filipinas, pero bueno, algunas más, ¿no?, que hay por la zona del Pacífico. Y luego va a ser un continuo todo el rato, van a ser las guerras europeas. Esto es, vuelvo, sigo con Carlos I, ¿vale? Sobre todo el enfrentamiento va a ser con Francia, porque Francia es un centro de poder muy importante que disputa la hegemonía de Europa sobre la monarquía hispánica. Y bueno, van a infligírsele varias derrotas a Francia. La que va a infligirle Carlos I va a ser en Pavía, en 1525, y a partir de ahí firman un tratado de paz. Francia se va a trasladar todo el rato a los tratados de paz, bueno, y Castilla también. Pero el conflicto más grave, que va a desangrar todo el rato la monarquía hispánica y el Sacro Imperio, va a ser la Reforma Protestante. En ese momento había un hartazgo muy grande con el control que ejercía la Iglesia Católica sobre todos los territorios. El Sacro Imperio no era únicamente... O sea, aquí parece una... En el mapa anterior parece una cosa así unificada, pero era mogollón de principados, palatinados, movidas internas, ducados internos, ¿no? O sea, federados entre ellos, pero que tenían su propia autonomía. Y muchos de estos príncipes alemanes van a considerar con las ideas que proponía Lutero, que va a ser sobre todo el predicador de la reforma protestante en esta zona. Va a haber varios protestantismos más, ¿no? En Inglaterra se va a llamar anglicanismo y va a ser algo desde las élites directamente, desde la monarquía inglesa. En Holanda va a ser sobre todo el calvinismo, pero en esta zona sobre todo va a ser el luteranismo, ¿no? El luteranismo proponía, esto va a tener mucho que ver con la imprenta. Bueno, ya había habido, en el siglo XV había habido una herejía muy grande también en Bohemia, que también está como por aquí, la actual República Checa, que va a ser el husismo, ¿no? Pero bueno, y va a haber mil herejías más, ¿no? Pero estas van a ser, además, muy similares. El luteranismo y el husismo tienen bastantes puntos en común. Una de las cosas que proponía Lutero es descentralización del poder eclesial y que la gente pudiera leer la Biblia ella misma y se tradujera a las lenguas locales, porque la Biblia solo estaba en latín y estaba prohibido que se tradujera a cada lengua. De hecho, la imprenta va a jugar un papel muy importante porque se van a poder imprimir tanto Biblias en lengua alemana y en otras lenguas del Sacro Imperio, como se van a poder imprimir panfletos y demás movidas en contra de la Iglesia Católica y a favor de la Reforma Protestante, ¿no? Esto va a generar unas guerras civiles gigantescas en el Sacro Imperio. Los príncipes van a estar de acuerdo con el luteranismo y van a apoyarlo principalmente porque les daba un poder que el Sacro Imperio, como eje centralizado, ¿no?, del poder eclesial, se lo negaba, y así van a conseguir obtener muchísima autonomía. Y esta guerra va a sangrar absolutamente a la monarquía hispánica, porque va a derivar muchos recursos de la colonización de América y de la propia monarquía hispánica, los va a derivar a estas guerras. Los tercios de Flandes aquí van a jugar un papel bastante importante en las victorias que va a tener la monarquía hispánica. Va a ser una unidad militar que se crea en época de Carlos I. Supongo que os suenan los tercios de Flandes, igual porque los fachas hablan mogollón de ellos y todo el rato los reivindican, tal, bueno... Aquí voy a poner dos imágenes, no he encontrado la imagen maravillosa para poder explicarlos, pero es una idea militar, va a funcionar casi 200 años, ¿vale? Así que su importancia va a tener. Bueno, igual aquí se ve un poco mejor, ¿vale? Los tres de Flandes eran una unidad que se componía principalmente de arcabuceros, eran cuadrados, ¿vale? Eran todos, se nota un poco aquí que son cuadrados, ¿no? Eran arcabuceros en la primera línea, los arcabuceros son los primeros rifles, las primeras armas de fuego a distancia, a una distancia que igual podía llegar a los 100 metros fácilmente. Que esto sobre todo acababa con la caballería, y si se acercaba al enemigo lo suficiente, estaban los alabarderos, que tienen estas alabardas, que son estas lanzas de 2 metros y medio o más, o 3 metros, incluso 4, que tenían un pincho muy afilado por la punta y por los extremos, o sea, por los lados, y que podían llegar a clavarle a la peña a una gran distancia. Esta unidad va a ser el terror de los ejércitos europeos durante los siguientes 200 años, igual más bien 100 años, más que 200. Esta unidad tenía un punto débil que finalmente van a acabar dándose cuenta sus enemigos. No sé si os podéis imaginar qué punto débil tiene. Exactamente, la artillería. Está la gente mega compacta. Una bala de cañón aquí, con metralla, que ya empezaban a crearse en ese momento, es devastadora. con el desarrollo de la artillería a distancia, que se va a desarrollar sobre todo en el siglo XVII, van a empezar a sufrir derrotas muy grandes. Esto era la cien inexpugnable a la caballería. Y aparte, con las alabardas y con los arcabuces podían disparar a los jinetes también. Pues porque van a tener mogollón de victorias en el auge del Imperio Español, ¿no? Sobre todo por eso. Y aparte por la simbología esta que llevaban. Que creo que ahora viene la parte de la simbología. ¡Tachán! ¿Qué es esto? Bueno, es que se llaman tercios de Flandes porque el primer lugar en el que se pusieron en práctica fue en Flandes. Lo que es ahora mismo Bélgica y Holanda. Ahora voy a hablar de Flandes un montón. Se usaron en todas partes. Bueno, en América no, porque pero en Europa, que el suelo es más árido y tal, y eran contra ejércitos con pólvora. Esta bandera, ¿sabéis cuál es? Sí, pero antes tenía otro uso. Es la Cruz de Borgoña. Borgoña es un ducado que hay en la frontera entre Francia y el Sacro Imperio, que estaba todo el rato en peleas. Aparte, la Cruz de San Andrés, que San Andrés es un mártir cristiano que lo crucifican así, en aspa. Y es la bandera oficial que adopta el Imperio Español. O sea, la monarquía hispánica, la bandera oficial era esta. Luego Castilla tenía su bandera, como habéis visto, y Aragón tenía su bandera, pero esta era la bandera oficial. Y esta es la bandera oficial del Sacro Imperio Romano-Germánico. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo esta bandera, este escudo? Del Tercer Reich, exactamente. No es exactamente esta, pero el águila bicéfala la coge de aquí. El Tercer Reich, como he dicho antes, tenía la intención de ser el Reich de 1000 años, como había sido este, que duró 1000 años también, el Sacro Imperio. Es un águila bicéfala. No, no, porque están los escudos de Castilla y Aragón con los de los tropecientos mil ducados del Sacro Imperio. Y de Nápoles por ahí también. Bueno, esto yo aquí no me meto, Peña, lo siento mucho. Pero este era el escudo oficial. Es el escudo oficial de Carlos I. El escudo de armas. Porque los nazis reivindican el Sacro Imperio Romano-Germánico como su continuismo del Imperio Alemán sobre el resto de Europa. Y el Sacro Imperio al final en parte fue aglutinador de eso, en parte, porque no llegó, sobre todo a las fronteras del Reich, eran República Checa, Austria, Alemania, Dinamarca aparte y poco más. Y un poco de Francia. ¿Y por qué era? Y algo de Polonia. ¿El qué, perdón? No me acuerdo por qué es el águila. O sea, tiene dos cabezas por lo del Imperio Oriental y Occidental. Ellos eran como los herederos de ambos, ¿no? Digamos, como habían caído los dos. Sí, viene de Roma. Y bueno, y no, ni qué decir tiene que a los nazis también les gustaba el Imperio Romano, obviamente. ¿La cruz era de quién? Es la bandera desde los Reyes Católicos, desde el final de los Reyes Católicos hasta que llegan los Borbones, o incluso un poco más. Hasta finales del siglo XVIII es la bandera oficial de España, digamos, del Imperio Español. Y luego Castilla tiene su bandera y Aragón tiene su bandera, pero la oficial es la que luego fue la bandera carlista, que os contaré en clases posteriores por qué. Sí, el escudo solo estuvo en la bandera mientras el rey era Carlos I, luego ya no. Bueno, lo que os he comentado un poco antes ya, no hay mucho más que decir, la colonización de América pues fue... Bueno, aquí está, esto ya un poco ya, bueno, de 1794. Al principio estos virreinatos tenían nombres diferentes, de hecho no eran ni virreinatos en algún caso, pero bueno, en general la administración se articuló en esos cuatro, ¿no? El virreinato de Nueva España, el de Nueva Granada, el de Perú y el de Río de la Plata. Como he dicho antes, me hace mucha gracia, esto era como una capitanía adscrita a lo que ahora es Chile, más o menos ahora mismo, adscrita al virreinato del Río de la Plata, pero es que me parece falsísimo poner aquí que el Imperio Español llega hasta aquí, aquí estaban los mapuches y no podían entrar los castellanos, pero bueno. Y luego estaba Brasil por aquí, varias colonias por el Caribe de varios países diferentes, estaba hasta Rusia, de hecho, que estaba en lo que es Alaska, que Rusia está aquí, Rusia empieza aquí ya. Y bueno, y estaba también Inglaterra, luego se independiza Estados Unidos, pero esto pertenece a Inglaterra. Y bueno, esto al principio también, Florida era de Francia al principio, Lusitania era de Francia, España conquistó Florida y luego Inglaterra... Alguien le compró Lusitania a Francia, no me acuerdo quién era. Lusitania, eso es otra cosa. Luisiana, la capital, o sea, donde está Nueva Orleans. Nueva Orleans se llama así por la dinastía de Orleans. Y bueno, y en Florida se vinieron los protestantes franceses que los echaron. Bueno, de hecho voy a hablar ahora de ellos. Ahora voy a hablaros de Felipe II, ¿vale? Reinado es esto, de 1556 a 1598. Felipe II era un integrista, o sea, no tengo otra manera de definirlo. Es un radical católico, de verdad. O sea, es una persona que ahora podríamos denominar de ultraderecha o algo así. Es una persona fanática del cristianismo, de verdad. En 1545, en Italia, en Trento, se hace lo que se llama el Concilio de Trento, que es un intento de atajar la reforma protestante, como reuniéndonos todo el mundo para hacer una doctrina cristiana nueva. ¿Qué ocurre? Que los protestantes se cagan en ir ahí porque es toda una falsedad para acabarles dominando. Pues en 1563 acaba el Concilio de Trento, y lo que sale del Concilio de Trento es, para sorpresa de nadie, que el protestantismo es una herejía y hay que perseguirlo. Y bueno, esto acaba de varias maneras. En Francia hay una guerra civil porque hay un bando que es católico y otro bando que es hugonote, que es como se llaman los protestantes en Francia, pero bueno, que se lía muy grande, muy grande. En política interna de la monarquía hispánica, Felipe II se enfrenta a una insurrección otra vez en las Alpujarras de Granada. Entre la peña, sobre todo, peña morisca y peña de la zona, que le estaban queriendo recortar, pues darle más impuestos, recortarle las libertades que podían tener, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y entre 1568 y 1571, esa zona está descontrolada por parte de la monarquía hispánica, tiene que ir el ejército ahí a sofocarlo. Y hay un conflicto, el primero de varias liadas muy gordas, que va a empezar en 1590, a partir de que Antonio Pérez, que era uno que estaba liado con una noble que se llamaba la princesa de Éboli, a raíz de unas movidas, hay una película que habla de esto que se llama La conjura del Escorial, si queréis verla, no está mal del todo, se carga un noble muy cercano a la monarquía española, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el Escobedo creo que se llamaba, y lo apresan. Era un corrupto, o sea, estaba metido en mogollón de corruptelas en ese momento, Antonio Pérez, lo apresan, pero se escapa de la cárcel y se va a la Corona de Aragón. Y allí pide asilo del Justicia de Aragón, que era una figura, el Justicia de Aragón, que era como la persona que, en último término, como Aragón era un reino federal, un poco menos centralista y tal, tenía estas figuras, ¿no? Descentralizadas, ¿no? Digamos. Era una figura que en último término era quien tenía que decidir algo, ¿no? Y nadie estaba por encima de Justicia de Aragón. Ni la monarquía, ni el rey estaba por encima de Justicia de Aragón. Ni el rey de Aragón, ni el rey de la Corona de Aragón, ni el rey de la monarquía hispánica. Entonces, ¿qué pasa? Que Felipe II llega allí y se carga la Justicia de Aragón, básicamente, y coge a Antonio Pérez. Y claro, esto genera un conflicto hartísimo en Aragón, porque en Aragón siente que ha visto vulnerado sus leyes, ¿no?, por parte de la monarquía hispánica. Y este va a ser el primero de una serie de conflictos que van a ir creciendo, ¿no?, durante las siguientes décadas. Felipe II nombra a Madrid como capital en 1559, y a raíz de la victoria que tiene contra Francia en la batalla de San Quintín en 1557, que es un dentro de la guerra civil francesa, que he dicho, es una victoria del bando católico, firman una paz, pero como que va a durar unas pocas décadas, pero Francia se la va a acabar saltando. A partir de que ese día era el día de San Lorenzo, cuando se ganó la batalla, manda a construir en el Escorial el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es donde va a morir, de hecho, Felipe II, en 1598. El rey de Portugal, en 1578, muere en una batalla contra el reino de Fez, me parece, en el actual Marruecos, y entonces el trono de Portugal queda vacante. Y entonces, en cierto momento, es más largo de explicar, pero Felipe II se lo atribuye él, como legítima persona heredera del trono, ¿no? Y entonces, hay una batalla en 1580 que pierden las tropas portuguesas, y Felipe II pasa a ser el rey de Portugal. Sí, esto es lo que se ha llamado en los fachas, ¿no? Digamos, bueno, y lo que se llamó el momento, el imperio donde no se ponía el sol, ¿no? De repente, el rey de España tiene todo ese territorio. El rosa es África, sí. El rosa es Portugal y el rojo es Castilla. Y luego, además, justo en esta época coincide, que bueno, le voy a comentar ahora, en 1565 toman Florida y toman Filipinas, más o menos en esa fecha. Y a partir de tomar Filipinas, expolian todo el territorio que hay en Filipinas y parte del que hay en la zona de México y crean lo que se llama el Galeón de Manila, que es un barco gigantesco que parte de Manila, llega a la costa pacífica de México, del actual México, y desde el Caribe va hasta Sevilla, ¿no?, que es donde estaba la Casa de Indias, que se crea en este momento. Y por el camino a veces se asaltaban piratas y tal, pero bueno. En 1568 estalla lo que se llama la Guerra de los 80 años. Las Provincias Unidas, que son la actual Bélgica y Holanda, lo que se llama Flandes, que el protestantismo estaba ganando mogollón de adeptos, se sublevan contra la monarquía hispánica, que le pertenecía, los había heredado la monarquía hispánica por movidas anteriores. Y bueno, pues pues hay una guerra que, como dice el nombre, se llama Guerra de los 80 años, que bueno, pues es una sangría impresionante también para el Imperio Español. Comienza a haber una guerra abierta con Inglaterra también, a raíz de la ejecución de María Estuardo, que era la última pretendiente católica al trono de Inglaterra. Gana la facción anglicana, lo he comentado antes, son protestantes, pero de otra vía diferente. Y en este momento la reina es Isabel I de Inglaterra. Este es el momento en el que la monarquía hispánica manda la llamada Armada Invencible, que llega a las costas inglesas, es atacada por los ingleses, se dispersa y una parte recibe una tormenta impresionante y queda hundida la mayor parte. Y la Armada Invencible se va a la mierda, básicamente. Adiós, Armada Invencible. Y bueno, también en ese momento los ingleses atacan Coruña. Bueno, hay varias movidas de respuesta. Hay ataques en las colonias. Francis Drake, un marinero, un corsario al servicio de un pirata al servicio de la monarquía inglesa, ataca a los barcos españoles y en una de esas consigue capturar el galeón de Manila con todas las riquezas que habían robado, ¿no?, a Filipinas y a México, ¿no? Y bueno, pues eso, la cosa empieza a complicarse bastante y se reactiva la guerra contra el Imperio Otomano, pero sí que la monarquía hispánica obtiene una victoria en la batalla de Lepanto en 1571. Es donde Cervantes pierde la movilidad de un brazo, supongo que os suena, y a partir de ahí el Imperio Otomano comienza a ir hasta la Primera Guerra Mundial, que es derrotado ya del todo y que se extingue, comienza a ir cada vez menos. Todo esto que he comentado genera que el Estado, o sea, es cuando empieza más o menos la decadencia del imperio. El Estado se declara en bancarrota tres veces: en 1557, en 1575 y en 1596. Declararse en bancarrota implica que no pagan las deudas que tiene el Estado contraídas con la gente. Así, de repente, no pago, fin. O sea, la cosa empieza a estar verdaderamente grave en este momento, para que os hagáis la idea. Felipe II muere y le sucede su hijo, Felipe III. Esto es lo que se llama los Austrias menores. Estos Austrias, aparte de que es la decadencia, digamos, del imperio, que no creo que está en decadencia, o sea, siguen liándolo un montón en sus imperios, pero bueno, también lo que ocurre en esta época es que estos reyes, esto se lo tomaban a gobernar en plan ahí como algo personal, ¿no? Gobernar. Esto, o sea, Felipe II se dice que estaba todo el día trabajando, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Pero esto no les apetece gobernar tanto. Y nombran lo que se llaman validos, que es gente de la nobleza, que gobierna por ellos. El valido de Felipe III es el duque de Lerma, que aparte es un corrupto, pero a niveles hartísimos. Por ejemplo, en 1601 se lleva la capital de Madrid a Valladolid. Había comprado mogollón de edificios y de terrenos en Valladolid. El precio de esos terrenos sube, el precio de los terrenos de Madrid decae, compra terrenos en Madrid y se vende los de Valladolid, se forra y vuelve a Madrid y vende los de Madrid y se forra un montón, ¿vale? O sea, este es el modus operandi, digamos, de la época. Al final lo acaban echando porque el nivel de corrupción es muy heavy, ¿no? Pero lo echan al final, ¿eh? Al final del reinado de Felipe III. Hay dos eventos especialmente, bueno, hay un evento especialmente grave que ocurre, el más grave diría yo, que ocurre con Felipe III, que es la expulsión de los moriscos en 1609. A toda la gente que había sido obligada a convertirse al cristianismo, que era gente que venía de ser musulmana y que llevaban un siglo y pico ya, o más, o varios siglos, se le obliga a abandonar la península ibérica y se va un millón de personas aproximadamente, lo cual genera una crisis económica gravísima porque hay mogollón de gente que deja de trabajar, sobre todo en el campo, porque la mayoría eran jornaleros del campo y peña que trabajaba en el campo, y comienza a haber hambruna, sobre todo en la zona sur, ¿no? En Valencia, Andalucía, Extremadura y bueno, pues otra crisis económica más sumada. Y lo que intenta Felipe III sobre todo es acabar con los conflictos, ¿no?, digamos, que hay. Sí, un poco hippie. Firma con Inglaterra una paz, que es la paz de Londres en 1604, y firma en 1609, creo que es, sí. Firma la paz de los 12 años con las Provincias Unidas, con Flandes, que dura eso, 12 años. En 1621 se reactiva. Pero al final de su reinado, en 1618, empieza lo que se considera, lo que se llamará la Guerra de los 30 años, que es una especie de guerra mundial, porque ocurre en todos los continentes prácticamente. O sea, es una guerra que ocurre en Europa, pero tiene sus episodios también, sobre todo en América, pero también los tiene en Asia y en África, pero sobre todo los tiene en Europa. Es una guerra que enfrenta a mogollón de países contra el Sacro Imperio Romano Germánico y contra la monarquía hispánica. porque gobiernan la misma dinastía los dos, ¿no? Y tiene varios episodios. El primer episodio, que es el que vive Felipe III, es la sublevación del Ducado de Bohemia, Bohemia, actual República Checa. A los consejeros, también es por, principalmente es por movidas protestantes y por geopolítica de reinos que quieren. En ese momento en Francia sube al trono Luis XIII, que tiene un modelo más centralista, más de Estado moderno, más imperial. Y bueno, en Bohemia es el conflicto protestante otra vez. A los emisarios del emperador de Alemania los lanzan por la ventana ahí en el Palacio de Praga, y esto genera una guerra que se palia más o menos en 1620 con la batalla de la Montaña Blanca, en la que las tropas católicas vencen a los protestantes y muere Felipe III. Felipe IV, si a Felipe III no le gustaba gobernar, a Felipe IV le gustaba gobernar menos, ¿vale? Y este va a tener un valido que es un personaje muy pérfido de la historia, que es el conde duque de Olivares. No, eso suena. Vale. Es también en la época en la que el pintor de cámara es Velázquez, ¿vale? Todas las cuadros estos de las guerras. Bueno, Felipe IV se come toda la guerra de los 30 años, como podéis comprobar, que dura hasta 1648, o sea, son 30 años tal cual. Felipe IV es que no quiere gobernar, o sea, él pasa cazando todo el rato y haciendo sus cosas, y el que gobierna realmente es el conde duque de Olivares durante 20 largos años, ¿eh? Conde duque de Olivares es una persona de la nobleza castellana, una persona muy autoritaria y una persona que tiene el modelo centralista, el modelo de que Castilla tiene que ser el reino imperante en la península y los aragoneses son una panda de gilipollas que tienen que someterse. Utiliza la excusa de la Guerra de los 30 años y así impone lo que a Aragón y a Castilla, lo que se llama la unión de armas. Aragón y Castilla tienen que unirse para hacer frente económicamente y militarmente. Aragón intentaba pasar todo lo que podía a las potencias que están luchando contra la monarquía hispánica. La Guerra de los 30 años tiene varias fases, ¿vale? Voy a nombrar la Guerra de los 30 años por encima y ya cuento lo que ocurre a raíz de esto en política interior. La primera fase, la Bohemia, que yo lo he comentado, luego entra en guerra Noruega y Dinamarca, junto con las Provincias Unidas, se reactiva el conflicto y tal, que más o menos esto acaba hasta 1629, más o menos acaba. Aquí es cuando tiene lugar la rendición de Breda, el cuadro famoso de Velázquez, en la que salen ahí dos ahí. Esto es una victoria que es en las Provincias Unidas, ¿no? En Flandes. Hay una fase italiana, que es como el año 30-31, y luego Francia convence a Suecia para que entre en la guerra, que esto es más o menos del año 1630-1635. Suecia, el reino de Suecia, tiene un ejército muy moderno, y a la monarquía hispánica le cuesta muchísimo vencer a Suecia. Finalmente lo consigue, pero quedando reventada, y económicamente reventada. Y cuando ya han vencido a la monarquía hispánica a Suecia, Francia, que era un estado católico, todos los demás eran protestantes. Supuestamente la movida era por religión, ¿no? Pero en ese momento Francia entra en la guerra directamente. Francia, que es católico, entra en la guerra. Por el otro lado, claro, por el lado protestante, contra la monarquía hispánica. Así que a partir de ahí ya la monarquía hispánica está agotada, y Francia gana la monarquía hispánica. En ese momento está Luis, bueno, creo que ya es el momento en el que sube Luis XIV, que es el rey, ¿no? Sí, Richelieu es el valido de Luis XIV. Lo conoceréis de los mosqueteros, ¿no? Y demás. Vale, entonces en 1643 los tercios de Flandes sufren una batalla fulminante, que es la batalla de Rocroi. No sé si habéis visto la película de La Triste, es la batalla en la que acaba la película. Son exterminados, como sale en la película, son exterminados y es una derrota absoluta, que la monarquía hispánica a partir de ahí ya se queda, vale, ya nos han ganado, ya está, fin. Y en 1648 se firma la paz de Westfalia, que acaba con la hegemonía del Sacro Imperio y de la monarquía hispánica en Europa, y que es ya, pues ya el imperio ya español va ya en caída en picado. A raíz de esto, ¿qué ocurre? Francia entra en la guerra más o menos desde 1637. Se impone la unión de armas, y con la llegada de Francia, más todavía, porque ya llevaba tiempo ya la unión de armas, porque Francia es una potencia muy tecnológicamente y políticamente muy un enemigo muy duro, ¿no?, para la monarquía hispánica. Entonces, lo que ocurre es que como la frontera con Francia está Cataluña y Aragón, está la corona de Aragón en la frontera, pues lo que hacen es derivar mogollón de soldados castellanos, los derivan allí, a la zona de Cataluña, y comienzan a generar problemas. Aparte, ya había habido problemas previos, ya había habido bandidos, había habido problemas con la nobleza catalana, de que gente quería independizarse de la monarquía hispánica. Entonces, ya con esta gente, con los soldados castellanos liándola, obligando a la gente, ¿no?, de Cataluña a alojarlos en sus casas, gente que la está liando, que están todo el rato bebidos, liándola todo el rato, violando peña. Pues claro, esto comienza a generar un hartazgo muy grande, y en 1640 Cataluña se subleva directamente y se intenta independizar por primera vez de varias que van a pasar de la monarquía hispánica. Bueno, el himno catalán, ¿no?, habla de esta época, ¿no? En junio de 1640 pues hay una sublevación y se independiza Cataluña y dura un año la independencia. Luis XIV es nombrado rey de Barcelona o algo así en 1641. O sea, la cosa llega hasta aquí y Cataluña es invadida militarmente por el ejército castellano y vuelve otra vez a ser. Pero a la vez que se subleva Cataluña, se sublevan Andalucía, se subleva Aragón también. O sea, el reino de Aragón, no solo la principal Cataluña, el reino de Aragón también se subleva y se subleva Portugal. Portugal recibe ayuda de Francia y de Inglaterra. No lo mismo el resto de territorios que acaban con la nobleza de la zona la que se ha sublevado decapitada y sobre todo la catalana, que es medio exterminada, pero Portugal no es lo mismo, porque le ayudan dos potencias. Y así que Portugal consigue su independencia en 1600... cuando más o menos muere Felipe IV, creo que es, 1665, creo que es, cuando un momento que lo voy a mirar. Sí, bueno, sí, ahí acaba la guerra, también con una derrota estrepitosa, y en 1668, ya con Carlos II, se firma la Paz de Lisboa, en la que se reconoce que Portugal es un reino propio. Y en 1659, bueno, vuelve a reactivarse la guerra con Inglaterra a partir de 1655, por eso Inglaterra entra también en la movida de Portugal, y bueno, en más movidas y en las colonias también pasa lo mismo. Y en 1659 se firma con Francia la Paz de los Pirineos. No sé si aparece por aquí. Bueno, esto es un poco la remodelación que ocurre, ¿no?, a partir de la guerra de los 30 años. La Paz de los Pirineos lo que genera es que la frontera entre Francia y España está en el río Bidasoa. Por tanto, Iparralde, el País Vasco francés, queda en manos de Francia y Cataluña Nord, el Rosselló y toda la zona alrededor queda en manos de Francia, que antes pertenecían a la monarquía hispánica, y la frontera se queda en los Pirineos. Pues la monarquía hispánica pierde esos territorios. Muere Felipe IV, sube al trono Carlos II. Carlos II, cuando nació, después de mogollón de abortos y de muertes que había habido por el camino, pensaron que iba a morirse, porque estaba en un nivel de salud muy grave, parecía que iba a morirse en cualquier momento, pero no, sobrevivió, y como era la persona heredera, tenía mogollón de enfermedades todo el rato, mogollón de problemas sanitarios súper graves, pero era el heredero del trono. Así que fue coronado rey. Carlos II no gobierna en ningún momento, gobiernan sus válidos por él. El más famoso es el duque de Medinaceli, pero tiene varios válidos más. Al final lo que ocurre es que, bueno, pues que la decadencia del imperio se agrava todavía más. Pues nada, esto acaba con derrotas estrepitosas todo el rato en Europa contra Francia. En esta época se reactiva algo parecido a la guerra de los 30 años, que es la guerra de los 9 años, en las que otra vez es la monarquía hispánica contra Francia, y bueno, en realidad es todos contra Francia en esta época, porque Francia tiene la hegemonía ahora, pero bueno, pero Francia va ganando todas las batallas y la monarquía hispánica sigue sangrándose de las derrotas que tiene, y esta guerra es entre 1688 y 1697. Y Carlos II era estéril y muere sin heredero. Y entonces nombra como heredero a un nieto de Luis XIV, porque Luis XIV se ha casado en una de sus bodas. Se ha casado con una princesa de Habsburgo, ¿no? Una princesa de Nápoles, me parece, algo así. Entonces es familiar de Luis XIV, pero también está emparentado Carlos II con él. Nombra como heredero a Felipe d'Anjou, el futuro Felipe V. Y como los Borbones tienen una, como han desarrollado todos los Luises, ¿no?, Luis XIV, XIII, XIV y XV, ¿no?, en Francia, es un modelo centralista que no va a permitir la existencia de la corona de Aragón. Entonces, Aragón se subleva en contra de este nuevo rey y aquí empieza la guerra de sucesión. Que esto hablaré en la siguiente clase. Y ya acabamos.